Las imágenes no dejan lugar a dudas. De todas formas, vamos a pedir que se convenzan ustedes por sí mismos. Aquellos que hayan adquirido microscopios igualmente, aparte de sacarlos a la calle como vamos a hacer, de ahí los ataques que ustedes ya conocen de nuestros amigos, tienen un serio problema. Se han metido en una camisa de 11 varas desde el principio, de la que ya no pueden salir. Han elegido el bando de la enfermedad, de la mentira y de la muerte. Y nosotros elegimos el bando de defender la verdad por encima de cualquier circunstancia. Tienen un serio problema esta gente con la quinta columna. Nosotros llegaremos hasta el final de toda esta operación y nada ni nadie, no hay fuerza en la Tierra ni en ninguna otra parte del universo, dimensional o no, que pueda frenar la verdad y la evidencia que hemos dado de forma tan contundente y que vamos a seguir sacando y proliferando. Después de esta anestesia de la lidocaína, mañana analizaremos otra, pasado otra, como digo, todas las marcas comercialmente conocidas dentro del ámbito de la odontología. Muy importante porque aparecen, es más, desde la quinta columna nos hemos puesto en contacto con personas que trabajan con este material, el famoso derivado del grafeno, el óxido de grafeno, que a su vez deriva del grafeno, y el grafeno del grafito. Pero este tipo de enseñanza básica, de alguna forma, también la va a ilustrar un químico para aquel que se comía un lápiz, haciendo ver que realmente el grafito y el grafeno o el diamante nada tienen que ver. Pero una clase elemental de química, proveniente además desde un químico, les puede servir. Sobre todo, no para ellos directamente, que intentan envolver, confundir y desmantelar el mensaje de la quinta columna o de la ciencia, en realidad. Esta gente intenta, como digo, confundir a toda la población. Es precisamente el objetivo que tiene la disidencia controlada. A día de hoy, literalmente y físicamente muerta. No obstante, nosotros seguimos con nuestro camino de apuntar hacia ahí arriba, Como digo, las imágenes no dejan ningún tipo de dudas. Cuando he preguntado, mandando un par de imágenes claras de las muchas que han salido de una sola gota de lidocaína, estas personas que trabajan prácticamente a diario con este material me han dicho que una de ellas, que se le parece muchísimo al material, sin decirle además dónde estaba, mientras que otra me ha dicho que no tiene ningún tipo de dudas, que son microfibras, cintas de grafeno, etcétera. Las van a ver ustedes un poquito más adelante. En primer lugar, pedir disculpas por la tardanza en empezar el directo de hoy, que normalmente se hace a partir de las 22:30 horas, hora española, pero que debido a la carga y al cúmulo de trabajo que tenemos para elaborar el programa, analíticas, etcétera, puesto que no se hace en otros sitios, los hacemos aquí en la quinta columna. Aquí nos dedicamos a investigación, a mirar dentro de los diales y a solventar también las inquietudes que ustedes tienen desde el punto de vista tan vital de la información que nos estamos jugando en este momento, ¿verdad? El saber o no la composición de los viales, al menos desde el punto de vista de la microscopía óptica. Esas fibras que vamos a ver también han sido caracterizadas por espectroscopía Raman en vacunas como la COVID. Objetos de la misma apariencia grafénica, en este caso similar. Microhojas de grafeno, cintas de grafeno y esos famosos filamentos o microfibras de grafeno que aparecen en los inyectables. Aquí no aparece microtecnología, entendemos que esas vienen directamente de la vacuna COVID, de ahí la insistencia de introducir este material, pero sí que han metido una considerable carga, como ustedes van a ver, pues en tan solo una gotita de lidocaína, en un par de ellas. Hay muchas más imágenes, pero yo creo que hemos dejado una muestra de 7-8 minutos de la aberración. Conclusión, y lo haremos extensible a, de hecho, va a sacar la quinta columna un informe de los inyectables anestésicos en el ámbito odontológico, porque esto es materia de sobra para denunciarlo. La conclusión que vamos a generalizar es que esto lo están introduciendo en todas partes, incluso en el uso de envases tipo Tetrabric para la supuesta conservación de los alimentos. En las mascarillas igualmente vamos a ver ustedes un artículo que confirman que las FFP2 tienen y las otras también porque son tuneadas con este material para que cuando se vayan a desechar no contaminen al medio ambiente. Eso es lo que nos dicen. Pero ustedes entiendan que los mentirosos de arriba como los mentirosos de abajo precisamente están elaborando la misma labor. Todos trabajan en la misma dirección. Mientras que en la quinta columna vamos a seguir sacando la verdad a la luz, aunque les pese a algunos y aunque desgraciadamente consiga la muerte de estos criminales que se hacen llamar disidencia y que realmente son una falsa disidencia intentando tapar y encubrir el genocidio. Aquí en la quinta columna tenemos el arma del crimen, el origen de la enfermedad, lo que se está haciendo en este momento, quiénes los están haciendo y el propósito final de la operación. Existe, por tanto, esa temática y la otra, que es simplemente intentar degradar, desacreditar el trabajo de la quinta columna. Esos son los dos temas. Por lo tanto, tenemos una guerra de información basada en la evidencia y una guerra de desinformación basada en la farándula y en la mentira, que es la que propagan determinados colectivos que ustedes conocen muy bien. Como digo, a día de hoy difícilmente salen a la calle, entre otras cosas porque tienen rostros conocidos y fácilmente reconocibles. Vamos a hacer, a empezar el programa de hoy. Además tenemos una importante serie de necrológicas que siguen explicando en casuística toda la materia de investigación de la quinta columna, que incluso llegamos a predecirla. Hay muertes simultáneas. Hay una muerte de un chaval de 9 años que no ha llamado mucho la atención, supuestamente por un golpe de calor dentro de un habitáculo, inconsciencia del padre quizás dejarlo allí, pero no creemos que haga suficientemente calor, 25 grados, como para que un niño de 9 años fallezca en estas circunstancias. Sí que hay un foco de radiación electromagnética cerca, vómitos, inconsciencia y muerte, desgraciadamente. La analizaremos porque nos parece al menos como poco una noticia rara. También hay una noticia de unos famosos 3 marineros en un barco equipado con toda la tecnología 5G que han aparecido muertos en menos de una semana y no se han dado ningún tipo de explicación, salvo que no tienen ningún signo de violencia. Más personas que aparecen muertas en su domicilio sin signos de violencia. Recuerden, este arma del crimen es letal. Y además vamos a ver una serie de artículos interesantes del grafeno para que ustedes entiendan en qué sentido estamos tratando toda esta información y cómo todo hila en el sentido de la investigación basta de la quinta columna. En este sentido ya está todo descubierto y hoy vamos a dar, además, como digo, la confirmación, la evidencia, otra evidencia más, de que este tipo de material lo están inyectando en todas partes. Aquí en nuestro país hay especialmente empresas privadas con participación pública por parte del CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Ministerio de Agricultura, que están metidos hasta de las trancas en la comercialización y la producción del grafeno. Concretamente una de ellas es Grafenano. Está presente, y lo he puesto anteriormente en Telegram, en Valencia, concretamente en Alicante, y en Murcia, concretamente en Yecla. Justamente de donde aparecen personas de determinados colectivos que a día de hoy son clara disidencia controlada y que atacan el mensaje de la quinta columna cuando habla, o mejor dicho, cuando corrobora y evidencia que hay óxido de grafeno en las vacunas. Vamos a ver además una serie de vídeos interesantes, más primado negativo, para que entiendan la circunstancia de la ingeniería social aplicada a toda la población. El doctor Klingland nos habla del 5G y de sus frecuencias y el efecto que tiene la biología humana, por todos conocidos, pero siempre aprendemos algo más. Un catedrático de Universidad Española nos habla de la propagación de las ondas electromagnéticas en función de la direccionalidad del vector gradiente. Aquí hay varias variables que hemos hablado largo y tendido en algunos programas especiales que hemos hecho de la quinta columna, pero siempre hay gente que llega por primera vez al canal y tiene que entender el fenómeno y cómo la morbilidad de la enfermedad, o mejor dicho, la morbilidad del óxido de grafeno inyectado en la vacuna depende de varios factores. De forma genérica, dos tipos: variables internos o intrínsecos a la naturaleza del propio individuo, niveles de glutatión, que a su vez dependen de los hábitos de vida, si hace descargas a tierra o no, porque tenga la costumbre de descalzarse o no, el sitio donde viva, etcétera.

No queremos odiar ni despreciar a nadie. Bien, ya estamos de vuelta en La Quinta Columna. Como digo, un canal, una plataforma, un movimiento de pensamiento libre, de pensamiento crítico, donde no nos dejamos aminalar por ningún tipo de amenazas, influencias. Es más, nos dan un impulso, una patada hacia adelante, siempre. Esto es un mensaje para todos aquellos que mandan algún tipo de coacción en formato amenaza. Precisamente vamos a llegar al final de toda esta operación. Y lo vuelvo a decir una y mil veces. Nada ni nadie, incluida la muerte, va a parar la proliferación de la verdad y de la evidencia que presentamos en La Quinta Columna. Y hoy lo volvemos a hacer, de nuevo, una vez más. Aquí no tenemos miedo absolutamente a nada. Tan solo, en todo caso, tenemos miedo a ocultar, a tapar este gran descubrimiento que hemos hecho aquí. La introducción de un material tóxico, venenoso, dentro del cuerpo, primero en las vacunas de la gripe, que tiene capacidad radiomodulable y que genera un síndrome de irradiación aguda, potenciando los daños de la radiación de microondas, las cuales convierte en la banda de terahercios, multiplican su frecuencia y generan lo que han hecho llamar COVID-19, como si de un patógeno vírico se tratara. El engaño mayúsculo para además someter a toda la población a un inyectable COVID, que además de llevar óxido de grafeno como batería, también lleva microtecnología hasta el punto de que la gente aparece marcada en su teléfono móvil. Vamos a convencer desde aquí, desde La Quinta Columna, a todos, a cada uno de aquellos individuos totalmente engañados, familiares y no, incluso a los muertos si hace falta, de que han sido engañados para que pidan justicia y venganza. Primero contra los de arriba y después contra los de aquí al lado, que intentan a día de hoy seguir tapando tanto el fenómeno magnético, los brazos magnéticos, las direcciones MAC o la microtecnología y el grafeno introducido en las vacunas, cuando además ha sido recreado y corroborado en otras partes del mundo. Eso es lo que vamos a hacer en bloque toda La Quinta Columna, utilizando cada uno de ustedes que son soldados, un mero ejército de la verdad, soldados y guerreros de luz que van a llevar la luz al mundo. Vamos a sembrar precisamente una semilla de iluminación de la evidencia. Y la evidencia es que se está envenenando a toda la población mundial, que estamos siendo gobernados por criminales y asesinos que ahora ocupan determinadas instituciones. Aquellos médicos que hayan colaborado con esto de forma inconsciente todavía tienen la oportunidad de dar un paso hacia adelante y empezar a denunciar lo que están viviendo y lo que vivieron. Porque no van a conseguir tapar el sol con un dedo, al igual que no van a conseguir que la verdad se derrame por toda la sociedad, como ya está ocurriendo. ¿Se hacen ustedes una idea de la estimación de cuántas personas conocen la influencia del grafeno dentro de las vacunas? Algunos piensan que es un material no declarado, algunos piensan que es un material no declarado y tóxico, y después hay otros, incluso nuestros amigos de la falsa disidencia, que piensan que está ese material, pero que no es el origen de la enfermedad. Desde aquí le vamos a convencer que no solo no está declarado y es tóxico, sino que su toxicidad genera un síndrome de irradiación aguda, el famoso pulmón COVID, por inflamación sistémica, por favorecer la tormenta de citoquinas y por favorecer la neumonía bilateral cuando es eliminado a través del pulmón. Además de dar justificación a todas las muertes repentinas que estamos viendo a diario, donde la gente cae fulminada por grandes arritmias letales que están siendo camufladas como infartos. Igualmente, los cardiólogos tenéis la oportunidad de hablar y no justificar con informes que las arritmias son muy propensas en niños de 5 años. Lo digo porque en algún momento de la población, parte de ella buscará la venganza. Vamos a empezar, como digo, con el programa de hoy, que es interesante por la nueva evidencia que se presenta de forma muy clara, o mejor dicho, aberrante, una vejación en formato de inyectable. Y es que esta mierda, denominada óxido de grafeno, ha sido introducida en todas partes. La vía más invasiva, la vacunación. Probablemente por vía fumigada. Digo probablemente porque existen las patentes, están los artículos científicos que lo respaldan, pero no hemos hecho análisis de óxido de grafeno en lo que ha sido fumigado. Sin embargo, en Francia sí que lo han hecho. Y lo digo con todo el conocimiento por la entrevista que hicimos ayer, donde un científico francés ha analizado esas pelucillas que caen del cielo. Se hacen ustedes una idea. Las mismas que van a ver ahora en la lidocaína dental. Microfibras de grafeno. Recuerden el artículo que veíamos ayer donde estas microfibras de grafeno, estos polímeros, lo que hacen es favorecer la electrónica intracorporal. ¿Les suena a ustedes de algo? Bueno, pues empezamos con un vídeo de... porque me gustaría que además vea el doctor Sevillano las imágenes que vamos a presentar, muy claras, como digo, y a la vez aberrantes, donde el doctor Klingar nos habla de el 5G, el 3G, el 4G, las diferencias y además sus frecuencias y la afectación que esto tiene para la biología humana. Aunque le pese al doctor Pájera. Entiende que la tecnología 3G ya era absolutamente mortal para nosotros. La 5G asciende una octava y es aún más dañina. Esto es la madre del cordero. Lo que nos hemos, de alguna forma, lo que hemos corroborado en la quinta columna es que el increíble aumento de muertes por accidente cardiovascular y de cáncer estaban ligados a la exposición de campos electromagnéticos inalámbricos desde el famoso 3G en adelante, que es justamente cuando la curva empieza a crecer exponencialmente hablando. Pero es que si además ahora tenemos un catalizador que acelera los daños de la radiación, como es el óxido de grafeno, porque tiene la virtud, vamos a decir, de recibir esa radiación y catapultarla hasta 1000 veces más, hasta 3 longitudes de onda, muy cerca de las famosas radiaciones de Cherenkov, hasta el punto que convierte las señales de gigahercios a la banda de terahercios, que es justamente, como además vamos a ver en otro artículo hoy, donde funciona toda la microtecnología y nanotecnología intracorporal, pues estamos ante lo que estamos viviendo. Muertes súbitas y repentinas, desarrollo a medio plazo del pulmón COVID, etc. Vamos a seguir. El problema con la tecnología 5G es que no hay un rango de ondas homogéneo. Existen 3 bandas de frecuencia en el rango de ondas electromagnéticas. Uno gira en torno a los 6 GHz. 3G eran 2,4 GHz. Luego hay un rango de altas frecuencias, de 26 a 60.000 GHz. El problema que generan las altas frecuencias es que los ciudadanos de a pie no disponemos de aparatos para determinar si recibimos radiación o no. Esto es algo importante. El BR-9A nos mide hasta 5. ¿Vale? Es decir, todo lo que estén emitiendo por ahí encima no lo puede recoger esto. Hay algunos que por un precio que se dispara hasta los 400, 300, 400 euros de media, te miden hasta 25, 15, 18 gigahercios. Pero todo lo que puedan estar emitiendo de forma intangible e invisible y que está enfermando a la gente, no es medido con esto. Muy importante. Nos haría falta, aparte, un oscilador. Vamos a escucharlo. Los medidores de que disponemos alcanzan solo hasta los 6 GHz. No podemos detectar las frecuencias elevadas. Existen instrumentos para medirlas, que son impagables. Su precio supera los 100.000 francos suizos. El problema es que no sabemos qué rango de ondas se activa a nuestro alrededor. Podemos medir las frecuencias bajas hasta los 6G. La industria nos dice que las altas frecuencias solo están activadas en algunos puntos del mundo a modo de prueba. No disponemos de información transparente al respecto y no sabemos cuándo esas altas frecuencias están activas. Recordemos a un científico británico de los años 60, el jefe del área de física del MI6, los servicios secretos británicos. En aquel entonces se produjo un incidente en la embajada estadounidense en Moscú. Muchos empleados estadounidenses enfermaron y se concluyó que habían sido expuestos a elevadas radiaciones. Occidente encargó a dicho científico británico la tarea de determinar qué ondas se utilizaron y qué se hizo con ellas. Él estudió los efectos de las distintas longitudes de onda. Recibió el encargo de investigar qué longitud de onda genera infertilidad en las mujeres a lo largo de 2 o 3 generaciones. debía determinar cuáles son las que dañan los óvulos o los ovarios. También se le encargó investigar qué ondas pueden utilizarse para apaciguar a poblaciones enteras. Las ondas que generaban ambos efectos eran las de 2,4 GHz, la longitud de onda de las redes 3G. Bueno, está claro. Nos ha hablado el doctor Klingan del síndrome de La Habana, que fue como se conoció ese incidente de personas que cayeron enfermas y algunos fallecidos por el fenómeno de irradiación de microondas. Ustedes son conscientes de sobra que las microondas no solo generan efectos térmicos, como dice el doctor Pájera. Es precisamente por eso que dice eso, por lo que forma parte del Comité de Radiofrecuencias, ocupando un organismo público donde ascienden literalmente a los mentirosos compulsivos. Los pagan, los financian, los ascienden para ocupar cátedras y que den un mensaje que va en la línea y en la dirección del acto criminal, del genocidio que estamos viviendo. Recuerdo una y mil veces, desde el momento en que alguien dio la orden de introducir el óxido de grafeno reducido en todo tipo de inyectables, en mascarillas, en hidrogeles, fumigado por vía aérea, por vía intradérmica, en los implantes dentales, en los implantes protésicos, en los empastes, en todo tipo de materiales interactuantes con la biología humana, en ese momento se implementó un genocidio en la hoja de ruta de la Agenda de 2030, lo que llaman desarrollo sostenible. Nunca estuvimos ante ningún tipo de pandemia. ¿Me han oído ustedes claro? Nunca estuvimos ante ningún tipo de pandemia de un famoso coronavirus que venga de un murciélago ni de un pangolín. Jamás. Siempre estuvimos ante un genocidio premeditado y consciente a la hora de introducir un material tóxico denominado óxido de grafeno reducido, que dentro del cuerpo es atacado por el sistema inmunológico, por anticuerpos neutralizantes, que disparan las inmunoglobulinas y que se comporta como si de un patógeno se tratara, con indiferencia de que esté vivo o muerto, que es el caso. Por lo tanto, como digo, esa premeditación a la hora de introducir, a la hora de quien diera la orden de introducir óxido de grafeno a toda la población mundial, es sencilla y llanamente un genocidio, un engaño mayúsculo, porque además no se limitaron a eliminar tan solo los ancianos de las residencias, sino que además utilizaron ese pretexto o esa excusa para inyectar al resto de la población porque había que protegerlos. Ustedes ya saben lo que está pasando, lo que ha pasado y lo que seguirá pasando mientras que se siga inyectando todo el mundo. Muertes súbitas y repentinas, arritmias letales, neurodegeneración, alteración del sistema nervioso central, paraplegias, tumores, cánceres y, por supuesto, el famoso pulmón COVID. De hecho, precisamente los mal llamados vacunados, es decir, los inyectados con este material, con óxido de grafeno reducido y microtecnología, son los que fallecen y los que ocupan las UCIs. Yo creo que a estas alturas de la película todo el mundo ya sabe esto, ¿verdad? Sin embargo, dentro de lo macabro de esta operación, de la aberración, se les dice, es que usted no tenía la segunda o la tercera o la cuarta dosis. Si hubiera tenido la cuarta, igual se hubiera salvado, le dicen a los familiares, ¿verdad? O no estaría tan enfermo. Mientras tanto, aquel que no se ha puesto ninguna está vivito y coleando. De hecho, vamos a escuchar qué es lo que pasa en un plató de televisión cuando se pregunta, probablemente esta periodista se despedida ya, acerca de qué es lo que ocurre en los hospitales. Escuchen con atención porque esto lo vamos a poner siempre, cada dos por tres. No solo este, sino cada vez que esta información real aparezca. California Sur, Víctor George Flores, secretario, ¿cómo le va? Muy buenos días. Entonces, afortunadamente, este paciente que ha sido identificado, aislado, está en su domicilio y está transcurriendo su confinamiento de manera estable. ¿Y ya estaba vacunado, secretario? Mira, sí, tenía una vacuna ya, tenía ya una de las dos dosis tenía una vacuna y... Entonces, no será muy efectiva. O mejor dicho, claro que ha sido efectiva. Precisamente por eso está internado, porque tenía una dosis, nos dice. Vamos a ver, porque parece ser que se está poniendo nervioso. El señor Bata Blanca se está poniendo nervioso. Esto se nota desde el punto de vista de rigor psicológico en la tartamudez, en la hora del titubeo a la hora de hablar. Presten atención. Porque también llevamos seguimiento, porque hemos también tenido muertes de personas ya vacunadas aquí en nuestro estado. ¿Cómo? Estado, pues ya llevamos 18 defunciones de personas ya que han tenido ya... No me diga con... ¿Cómo ha dicho? Si dice 18, serán 180. Está hablando de un pequeño municipio, ¿eh? ¿Está diciendo que personas con pauta completa están, están muertas? ¿O es, no es que no le haya protegido de nada esto que hacéis llamar vacuna, sino que precisamente si inyectáis un veneno tóxico, pues lo que hacen es morir? Es decir, la eficacia es negativa, ¿verdad? La vacuna, vacuna. ¿Con el esquema completo? Fíjate, con esquema completo tenemos 4 defunciones ya con esquema completo de defunciones. Es decir, le han dado el remate. Personas que ahora mismo estarían vivas, ¿eh?, haciendo sus cosas tranquilamente, y ahora precisamente están muertas. Por eso, porque tenían el esquema completo. ¿Entienden ustedes cómo cuando la criminal ministra Darias, esta abogada con gafas, habla de abrir la vía a la cuarta dosis, al refuerzo, a la puntilla, a la de la gripe combinada, que también lleva esta mierda de óxido de grafeno, aquí lo que se pretende es seguir matando? Venga. Y 14 que llevan una sola dosis, porque también estamos llevando ese seguimiento. ¿Y qué marca de vacuna o qué rango de edad tenían o qué datos tienen hasta el momento de...? No te pongas nerviosa. Miren ustedes, están viendo por primera vez, ya lo han visto muchas veces, imágenes por ordenador en CGI, computerizadas y generadas informáticamente a través de la pantalla. Sin embargo, no existen. Es prácticamente cuando le ponen a ustedes el planeta Saturno con los anillos. Es lo mismo, ¿eh? Las famosas imágenes de la NASA del planeta Saturno son imágenes igualmente realizadas con computador. Si ustedes quieren ver Saturno, lo pueden ver con un telescopio. Estos casos que han fallecido, aproximadamente el 50%, estamos hablando que son más de 60 años y... Madre mía, demasiado viejos. Con en el caso del... ¿Ven ustedes? Ahí está el coronavirus, ¿eh? Y aquí está la proteína pico. ¿Qué otra pregunta fue la que me hiciste? ¿Qué marca de vacuna? Ah, la vacuna que se les aplicó, pues han sido, mira, de estos cuatro casos, te voy a decir de los 18 casos, venga. 5 han sido Pfizer, 4 AstraZeneca, 2 Sinovac, 2 CanSino, ¿sí? Bueno, evidentemente hay cierto nerviosismo por parte del Bata Blanca como sumo sacerdote. Estos son los sacerdotes que tienen que dar las defunciones. El servicio médico a día de hoy se han convertido en sacerdotes que dan la misa de las defunciones, salvo que también son a la vez los ejecutores y verdugos de la población. Les pagan para ello ahora. Oiga. Bueno, han mencionado Pfizer, CanSino, Sinovac, es decir, las marcas criminales que se han llevado la vida de esta gente. Son la división que tenemos de vacunación. Gracias, es Víctor George Flores, el secretario de Salud de Baja California Sur. Interesante esto que dice de los fallecimientos con el esquema completo. Sí. Ayer le preguntaban al presidente... Hombre, interesante no, inquietante, ¿no? ¿No será que precisamente esto que hacéis llamar vacuna es lo que se está cargando a la gente? Porque ahí está hablando de los muertos nada más, no de los que todavía van a morir, ni de aquellos que enferman o aquellos que quedan desvalidos y lisiados de por vida, con una calidad de vida y una longevidad, una esperanza media de vida ya muy limitada, ¿verdad? López Obrador sobre esto en otro estado y decía que hasta el momento pues no es un dato que podría o que pudiera generar alarma, pero ahí está. Hombre, claro, ¿cómo va a generar esto alarma? Esto todo lo que estamos viendo, voy a quitar a esta individua. Todo lo que estamos viendo, esto está ya superado. ¿Saben ustedes por qué? Porque la quinta columna, de forma pionera y vanguardista en todo el planeta, analizamos el contenido de las vacunas. Primero de Pfizer, en el informe preliminar que enviamos al doctor Campra, donde ya encontró evidencias serias de derivados del grafeno en la muestra. Sabíamos que ese material tenía capacidad radiomodulable y que potenciaba los síntomas de la radiación aguda y también crónica, que ahora llaman COVID-19 persistente. Pero nosotros, aquí en la quinta columna, somos más constantes y perseverantes. A la hora, somos más persistentes. A la hora de seguir informando la realidad. Que la gente sea consciente de que todo individuo inyectado ha sido envenenado con una dosis de óxido de grafeno que va a ser la batería de toda esa microtecnología introducida dentro del cuerpo. Microtecnología intracorporal, que recoge datos biomédicos, fisiológicos, que incluso también recoge la literatura científica, del patrón cardíaco, el índice glucémico o de azúcar en sangre, la presión arterial, tensión arterial, etcétera. Y una intrarred neuronal, que es la que, digamos, es la población diana, el objetivo de toda la operación, el estudio del cerebro, el monitorear la actividad cerebral o neuronal, a la vez que se insertan emociones y pensamientos, como nos decía Sebastián Piñera. Es por ello que de toda esta operación que ellos han llamado Proyecto COVID, surge la ley de neuroderechos previa reforma constitucional en Chile, a la vez que siguen colocando millones de antenas de telefonía por todo el mundo, porque el doctor Pájera nos dicen que no hacen daño. Otro criminal más, a sueldo, pagado y financiado y ascendido por la élite directamente al Comité de Radiofrecuencias. Vamos a ver las necrológicas de hoy, a ver qué nos encontramos en nuestra sociedad, porque están pasando cosas muy raras. De todas formas, antes que nada, no se extrañen ustedes si de alguna forma los anestésicos dentales, como la lidocaína, encontramos todo lo que van a ver un poquito más tarde. Porque, por ejemplo, empresas como Grafenano, que tienen sede en Yecla, Murcia, también en Alicante, Valencia, Grafenano, tienen sus divisiones como Grafenano Nanotechnologies, Medicina. Grafenano Medical Car, por supuesto, el hexágono, el símbolo de la ganadería, se dedica a la investigación de aplicaciones biomédicas del grafeno. En la actualidad, un equipo de Grafenano trabaja junto a la Universidad de Alcalá, la cual también financia en la investigación del grafeno como posible reafirmante y adelgazante de grasa. ¿Entienden ustedes por qué hemos visto algunos botes de Nivea incluso con el hexágono? Además, venga, seguimos. A ver si doy con la noticia. Aquí. Y como posible regenerador dérmico que aceleraría el cierre de las heridas. ¿Ustedes saben lo que significa esto? Significa que es un cicatrizador. ¿Y saben ustedes por qué cicatriza? A la vez que reduce las plaquetas, lo que hace es activar la coagulación sanguínea. El grafeno activa la coagulación de la sangre. Tienen ustedes ese artículo en la quintacolumna.net. Y por tanto genera trombos. Y como consecuencia de trombos, tenemos todo tipo de accidentes cardiovasculares donde haya o haga falta irrigación sanguínea. Ictus, embolias cerebrales y no, isquemias, infartos y además, bueno, pues en general todo tipo de accidentes cardiovasculares. Esto por una parte, ¿vale? Pero también tiene otra división, que precisamente Grafenano está ligado además a la industria dental. De hecho, se llama Grafenano Nanotechnologies prótesis dentales, ¿eh? Grafenano dental. Hombre, no es muy difícil de entender que en los implantes dentales, en los empastes, como vamos a leer, porque empresas de estas hay por toda Europa. Recuerden que la Grafenflachic se encargó de todo ello. Deberíamos tener una entrevista con el director Martín Martínez y que nos explique si las imágenes que vemos aquí, probablemente es el director, no tenga ni puto conocimiento de lo que estamos hablando. Si las imágenes que vemos en la lidocaína tienen algo que ver con esto. Y es más, si su empresa tiene algún tipo de contacto o algún tipo, incluso con la disidencia controlada, fíjense ustedes, si tiene algún tipo de interacción con las corporaciones farmacéuticas, porque como ocupa materia nanotecnológica y biomédica, entendemos que sí. No se preocupen ustedes que aunque sea a través de empresas intermediarias vamos a encontrar todos los lazos. Sí, sí, yo sé que ustedes están pensando en mucha gente de Murcia que ataca especialmente la quinta columna porque tiene a empresas como esta en el punto del clímax. Aquí nos dice, Grafenaro Dental apuesta por la nanotecnología para el sector dental, creando polímeros con grafeno de uso biológico para fresado mediante CAD-CAM. El primer producto que Grafenaro Dental ha empezado a comercializar es G-CAM, un disco de polímero con grafeno indicado especialmente para estructuras dentales permanentes, que resuelve las carencias mecánicas, fisicoquímicas y biológicas dentro del sector dental. Bueno, pues aquellos que preguntasteis acerca de los implantes y dentales y de los empastes, sepan que el grafeno y concretamente el óxido de grafeno funcionalizado con aplicaciones biomédicas está presente, con toda probabilidad. De hecho, se comercializa, ya lo están viendo ustedes. No es muy de extrañar que dentro de la anestesia dental, como la lidocaína, la mepivacaína, la bupivacaína, estén presentes también, estén presentes el óxido de grafeno. De hecho, en la lidocaína lo van a ver ustedes muy claro. Recuerden que el grafeno se presenta en varios formatos. Tenemos microhojas de grafeno, tenemos cintas de grafeno, tenemos microfibras de grafeno. Vamos a seguir leyendo un poquito. Gracias al grafeno, las prótesis dentales obtienen mejor resistencia, estabilidad estructural y flexibilidad, además de ser más ligeras y dúctiles. Aquí falta información. Por ejemplo, que reciben o potencian la radiación en la boca. Hemos tenido muchos testimonios de personas que tras pasar por el dentista presentan el fenómeno magnético en la boca. Y además, a partir de ahí han empezado a tener tinnitus, acúfenos. Vaya, lo que llaman ahora variante Omicron es la cortina de humo perfecta. Es un virus, un coronavirus, el SARS-CoV-2. Si no es eso, es su envoltura, la proteína Spike. Seguimos. Esto significa que puede resistir mejor a la deformación sin llegar a la rotura, a la vez que mejoran significativamente sus características estéticas. Además, el grafeno es un buen conductor térmico y eléctrico. Y tanto, más que un buen, es el mejor, es un superconductor, lo cual permite la absorción de cargas masticatorias y evita el bimetalismo, sin dejar de ser un material biocompatible. Hombre, eso de biocompatible, si ustedes llaman biocompatibilidad a suplir todos los efectos de la toxicidad, citotoxicidad, genotoxicidad, mutagénesis, alteración cromosómica, cáncer, neurodegeneración, pulmón COVID, por vertido de radicales libres dentro del cuerpo, colapso del sistema inmunológico, tormenta de citoquinas, neumonía bilateral, si ustedes lo llaman por eso biocompatibles a acabar súbitamente con la vida de una persona con arritmia o con neurodegeneración o proliferándoles un cáncer o un tumor, o la infertilidad, o la alteración del sistema nervioso central, todo tipo de paraplegias. Si ustedes creen, para los de Grafenano, que fabricar un implante dental de ese material, si a todo este tipo de consecuencias lo llaman biocompatible, pues ustedes son unos criminales igualmente. Ya pueden sacar todos los informes que quieran. Nosotros tenemos también todos los informes de toxicidad del óxido de grafeno antes de que ustedes empezaran a comercializarlo. Es más, tenemos incluso las noticias de cómo retiraron precisamente las mascarillas FFP2 porque provocaban toxicidad pulmonar. Ahora después lo vamos a ver. Y sin embargo la volvieron a reincorporar. Porque claro, el criminal ya decidió seguir hacia adelante. Pero no por mucho tiempo. No por mucho tiempo. No crean ustedes que tanto los de aquí al lado como los de ahí arriba, juntos al unísono, serán sentados en una silla. A día de hoy algunos ya ni siquiera pueden salir por la calle, porque son fácilmente reconocibles sus rostros. Se arriesgan literalmente a perder la vida en la calle, porque gracias a la perturbación y a la mentira que siguen perpetuando, encubriendo esto que estamos viendo aquí y lo que van a ver ustedes después, siguen matando a su gente. Bueno, yo creo que ya hemos leído suficiente. Grafenano, de hecho, tiene sus divisiones, Medical Care, de cuidados médicos, y Grafenano Dental. Recuerden que la corporación de la Grafenflaschid a nivel europeo aglutinó a todas las empresas privadas públicas, incluido universidades como la de Castilla-La Mancha, del doctor Pájera, para o dentro del estudio del grafeno y además el estudio del cerebro humano. El grafeno también se usa en quimioterapia. Pues ya pueden entender ustedes el resultado. Se trata de introducir lo que mata a la vez que nos dicen el mundo al revés, que es para protegerte. ¿A qué le echamos la culpa si realmente hay muertes y hay enfermedad? ¿A un virus? ¿Entienden ustedes lo que nos estamos jugando? ¿Entienden ustedes la calidad de criminalidad del acto criminal que hay justamente ahí arriba? ¿Entienden ustedes que esta gente debe desaparecer para no ocupar jamás ningún puesto en la actualidad? Precisamente esta situación nos ha hecho ver quién es válido o quién merece la pena, de alguna forma, ocupar un puesto en la sociedad y quién merece estar entre rejas para siempre y no ocupar jamás ninguna institución de alto poder. ¿Quién ha sido corrompible? ¿Quién se ha dejado pagar literalmente por dinero, por vil dinero, con tal de matar incluso a sus familiares? Eso es lo que estamos viendo. Por lo tanto, es una gran oportunidad, después de todo, viendo la parte positiva de toda esta situación, para eliminar completamente al verdadero virus que tiene el planeta. La gente con facilidad para corromperse, para venderse y para prostituirse. La disidencia controlada. Vamos a ver algunas de las noticias que nos encontramos en los medios de desinformación criminal. Si bien no engañan, cuando engañan cubren o tapan. Lo mismo que hace la falsa disidencia. Dos personas atendidas por desvanecimientos en la entrada del Nazareno de Paradas. ¿Ustedes han visto alguna Semana Santa tan accidentada últimamente? En el 2020 incluso no hubo. En el 2019 no pasaba esto. No hace tanta calor en primavera, a mitad de abril, para que ocurra esto, ¿eh? Que la gente se desvanezca por lipotimias. A ver qué excusa nos dan aquí. La policía local tuvo que auxiliar a dos personas por desvanecimientos leves a la entrada del Nazareno de Paradas a causa del calor. Claro, esto ya porque lo dicen ellos. Según el Ayuntamiento de Paradas, aquí en Sevilla, además auxiliaron a un joven con parada cardiorrespiratoria el Sábado Santo en la zona de los Carrascales. ¿Y esto también fue por causa del calor? O sea, por causa del calor. Un hombre de edad avanzada perdió el conocimiento en el interior de la iglesia de San Eutropio durante la entrada de la Hermandad de Jesús Nazareno de Paradas. Ya tienen la consigna y la excusa perfecta. El cambio climático, el calor. Ahora los desvanecimientos que durante invierno, cuando era en invierno, era por el frío. Recuerden, ya tienen, como digo, el pretexto perfecto. Toda la gente que va a fallecer previo desvanecimiento a la salida de los supermercados, encima o enfrente de la antenita de moda, les van a decir a todos que es a causa del calor. Un golpe de calor, una lipotimia, etcétera. Acuérdense de lo que decimos en la quinta columna porque tenemos la facilidad, yo no sé si de predecir o realmente dar incluso los argumentos a esa población analfabeta que desarrolla los informes, incluso en las universidades supuestamente más prestigiosas del mundo. Prestigiosas en criminalidad, en psicopatía, ¿eh? No lo olviden, sobre todo las que cruzan el charco. Aunque aquí en nuestro país también tenemos un buen ejemplo. Tras una llamada de auxilio, bueno, no me va a leer mucho más. Parada cardiorrespiratoria en los Carrascales. Lo normal, una arritmia. Venga, siguiente noticia. ¿Qué pasa en el mundo del deporte, concretamente en el del tenis? Y por cierto, Rafaelito, te hablo cariñosamente, ¿eh? Porque no es especialmente cariño lo que tenemos. Para Rafael Nadal, ¿dónde estás? La gente quiere saber qué está ocurriendo. ¿Cómo llevas el grado de cicatrización de la fisura de la costilla? Necesitamos saber qué ocurre en la costilla, ¿eh? Ni que te hubieran clavado una lanza cuando estuviste en Australia hace ya más de medio año. Tienes que dar explicaciones de qué es lo que está ocurriendo. Si te vas a retirar, que muy probablemente yo ya aposté a que lo harías, porque estás en peligro de muerte, espero realmente que des algún tipo de explicación. Y sobre todo que hagas, que tengas la verdadera valentía humana, como por ejemplo la estrella del tenis francés, que dice esto. Hugo Humbert revela, estoy enfermo después de la vacuna COVID y no soy el único. Quizás lo de no soy el único va también por Nadal o por esos más de 16 tenistas que se han retirado de por vida, que por ahora lo han hecho profesionalmente, pero que igual lo hacen ya de la vida. Ya saben ustedes lo que está ocurriendo en el mundo del deporte. Recuerden, inyectable de óxido de grafeno, un superconductor que viaja al tejido de conducción eléctrica del cuerpo, sistema nervioso central y el corazón, el arma, la herramienta de los deportistas cuando entran en actividad cardíaca y actividad eléctrica. Allí genera arritmias, allí inflama el corazón, allí genera miocarditis y pericarditis. Todo perfectamente explicado con la casuística y los artículos científicos de la toxicidad del óxido de grafeno dentro del cuerpo. Aquellos analfabetos que no quieran ver o que no tengan el conocimiento de lo que hay dentro de las vacunas y que ni siquiera se dignan a mirar en los viales y a la vez critican esto, o están pagados o pertenecen a los de ahí arriba, o las dos cosas. ¡Claro! Vamos a leer un poquito más de la noticia. La estrella francesa Hugo Humbert reveló que su mala condición física podría atribuirse a una reacción adversa. Hombre, podría no. Él ha dicho, estoy enfermo después de la vacuna COVID y no soy el único. Más que podría es a una reacción adversa grave a la vacuna COVID. No es una reacción adversa, es la reacción principal del inyectable de óxido de grafeno. Un tóxico con capacidad de más radiomodulable, cuya toxicidad depende no solo de la cantidad, sino más bien, como batería vacía, de la cantidad de dosis de radiación que absorbe y en función de ello va liberando más y más radicales libres dentro del cuerpo, inflamando tejidos, generando arritmias, neurodegeneración, etc., no es una reacción adversa, no es un efecto secundario, es el efecto principal que tiene. Si usted se inyecta cicuta, el efecto principal que tiene es la enfermedad y la muerte. ¡No me jodas! ¿Verdad? Humbert terminó la temporada con 4 derrotas seguidas y admitió que no ha estado al 100% bien desde que recibió la vacuna. Si bien los profesionales médicos dicen que la tal reacción es probable en los atletas, no se puede probar más allá de toda duda ni se puede descartar a priori. Es muy difícil de decir, no soy médico, pero... Pues por eso, precisamente por eso estás diciendo lo que tienes que decir. Pero he hecho todas las pruebas posibles y no hemos encontrado nada. Fue una locura. Te ha faltado la principal. Humbert, Hugo, te ha faltado la principal. Analizar una vacuna o ver la información de la quinta columna. Los médicos dijeron que puede haber una conexión con la vacuna, pero fue inútil seguir buscando porque aún no sabemos lo suficiente sobre la vacuna. ¿Qué va, Humbert? Que alguien se ponga en contacto, por favor, con este tenista francés y le mandamos toda la información, le enviamos, si tiene alguna web, si tiene algún correo electrónico, si tiene una red social de Instagram, de Twitter, por favor, le enviamos el estudio de la quinta columna, de la toxicidad del óxido de grafeno y de las imágenes encontradas dentro de la vacuna. Este hombre tiene la necesidad imperiosa de pedir justicia y venganza, de apalear directamente a aquellos que le introdujeron y le condicionaron su vida hasta el punto de destrozarla. Al menos por ahora, desgraciadamente, su vida profesional. Después del partido en Toronto, donde obviamente había jugado mucho y después de 45 minutos, tenía calambres por todos lados. Hasta el final de la temporada me costó mucho entrenar. Después de una hora estaba exhausto. El francés confirmó que no es el único jugador de la gira que ha tenido la misma experiencia. Experimenté efectos adversos de la vacuna incluso cuando estaba en Australia. Creo que mi cuerpo no se había recuperado lo suficiente. No soy el único atleta. También escuché hablar a otros sobre esto y sé que puede suceder. He pasado por esta situación, pero realmente quiero olvidar todo esto. Ha habido momentos difíciles, prefiero no hablar más del tema. ¡Pues tienes que hablar! ¡Pues tienes que hablar, Hugo! Tienes que hablar, sobre todo para poner en conocimiento a todo el mundo. Todavía no hemos visto a Djokovic tener algún tipo de problema, ¿verdad? El único problema que tiene ahora es decidir cuándo va a volver a ser el campeón del mundo, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque es la única persona verdaderamente sana que hay en el mundo del deporte, porque no se ha inyectado. Los otros son seres aumentados en la muerte. Estos son los que hablan. Este es el aumento que provoca la vacuna. El aumento de tierra que cae directamente encima del cementerio, de sus cabezas. El aumento de las sábanas del hospital que los cubre la UCI. Este es el aumento de los seres aumentados del transhumanismo, del saco asqueroso Klaus Schwab y toda la puta, todo el puto Foro Económico Mundial. Que yo sepa, hasta ahora era un foro, el World Economic Forum le llamaban. Pero es un foro con capacidad para decidir qué inyectar en esos implantes del cerebro que nos hablaba, esos sensores colocados en el cerebro que nos iban a cambiar a todos, como decía este sapo asqueroso. Siguiente noticia. Rafael Nadal, tienes que dar algún tipo de explicación. Te lo vuelvo a confirmar. O nos das algún tipo de explicación o diríamos lo que nos dé la gana. Al menos haremos las elucubraciones que queramos, ¿verdad? Porque la gente está impaciente. Fallece a los 40... Hombre, esa noticia se la vamos a dedicar a otro hijo de la grandísima puta, que es don Federico Jiménez Los Santos. Como usted decía, y lo digo con todo el conocimiento y con todas las de la ley, como usted, don Federico, decía que ningún médico fallece después de que hayan inventado esto que hacen llamar vacuna, cada vez que aparezca un médico muerto en nuestro país, como es el caso, que es un día así y otro también, lo vamos a volver a decir. Fallece a los 45 años Isabel de la Iglesia, querida oftalmóloga de Cabueñes. Oftalmología, una especialidad médica, don Federico, por si no lo sabes. La médico, experta en glaucomas, impulsó nuevas cirugías para la patología en el hospital. Bueno, aquí hablan de muchas cosas, pero lo triste y verdad es que no dan ningún motivo de la muerte, salvo que falleció ayer a los 45 años. Es decir, una muerte repentina. Una más dentro de los médicos. La pregunta es, vamos a hacerlo ya por el complementario, ¿queda algún médico vivo en España, en nuestro país? Porque así quizás terminamos antes. ¿Cuántos hemos dado ya? Palabras como las de don Federico Jiménez Los Santos, te digo don por no llamarte otra cosa, que ya te lo he dicho al principio, han hecho que esta gente vaya ocupando un puesto de comunicación, aunque sea de un panfleto digital, haces... con tu verborrea sin conocimiento, analfabeta científicamente hablando, que empujes cada vez a más gente a la muerte, entre ellos a médicos, por ejemplo, como también lo hiciste con tu compañera de trabajo. Quitamos esta noticia y vemos la siguiente. Como ustedes pueden comprobar, en la quinta columna no tenemos ningún tipo de prudencia por decir las cosas claras y sin pelos en la lengua. ¿Saben ustedes por qué? Nos respalda un abanico muy fuerte. Primero, las muestras de cariño que mandan todos los seguidores de la quinta columna en todas las partes del mundo. Que se han afianzado no a la plataforma, sino a la verdad y a la evidencia. Y después, el conocer o el tener la verdad de fondo. Ese es el mayor telón de protección que podemos tener. Una vez más, Ricardo Delgado Martín con DNI 79-2020-99N, nacido en la provincia de Sevilla. Hago un llamamiento a tribunales, jueces y magistrados para que nos llamen ustedes a declarar tanto a mi persona como a la del doctor Sevillano, incluso el propio doctor Campra, para dar a conocer la existencia de un genocidio contra toda la humanidad evidenciado tras el análisis de esto que hacen llamar vacuna. Si ustedes no nos llaman a declarar, forman parte igualmente de todo este régimen criminal. Ustedes forman parte de la Agenda 2030, de la Agenda Genocida 2030, e igualmente no merecen ningún tipo de respeto para la sociedad. Venga. Siguiente noticia. Esta noticia es muy extraña. Alejandro sufrió un golpe de calor. Ya estamos, en el coche. Nos ha llamado mucho la atención por lo que vamos a ver. Bueno, ustedes aquí ven, esto es la calle Constitución. Yo lo he visto en el Google Maps y el coche está a unos 25 metros aproximadamente de una gigantesca antena de telefonía, ¿vale? Donde dejó el coche del padre con el hijo dentro, que también por una parte es una inconsciencia, quizás. Pero el niño, me suena raro que un niño con 9 años y con 25 grados sea una temperatura lo suficientemente grande como para que el niño fallezca por un golpe de calor. no es tan fácil. No estamos hablando de un bebé, ni estamos hablando de 40 grados. Estamos hablando de 25 y de un niño de 9 años, prácticamente un adolescente. Por lo tanto, aquí hay gato encerrado, casi seguro. Muere en España Alejandro, un niño de 9 años al no poder salir de su coche. La noticia ha dejado consternado a todo el municipio. El municipio se llama Palomeque, ¿vale? Que está situado en la provincia de Toledo. Ha sufrido una auténtica desgracia. Se trata de la muerte de un niño de tan solo 9 años que ha sufrido un golpe de calor después de quedarse atrapado en el coche de su padre. Muy raro. Y eso de quedarse atrapado, no podía abrir el coche, tenía algún tipo de invalidez. No sabemos mucho más. El joven se llama Alejandro, o se llamaba, y era una persona muy querida en el vecindario. Debido a las altas temperaturas, el pequeño no pudo soportar la terrible situación, no pudo salir del vehículo y acabó perdiendo la vida. De ser así, es una desgracia. Actualmente las autoridades investigan los hechos. Al ser conocedores de la noticia, vecinos, amigos y familiares se han mostrado rotos del dolor. Primero, vean ustedes si ese niño de 9 años estaba vacunado. Pregunten si ese niño estaba, mejor dicho, intoxicado con óxido de grafeno, porque eso ya lo explica muchas cosas. Alejandro tenía toda la vida por delante, pero un golpe de calor provocó su muerte. Habrá que verlo. No pudo salir del coche. ¿Y por qué? Los hechos se remontan al pasado domingo 17 de abril en Palomeque. El joven Alejandro tenía una vida llena de cambios, ya que sus padres estaban separados y tuvo que sufrir alteraciones en su estilo de vida. Muy bien. Este fin de semana le tocaba pasarlo junto a su padre, que residía en la playa en la calle Constitución de la localidad toledana. El hombre acababa de comprarse un coche y el pequeño estaba más que feliz por ello. De hecho, varios familiares señalan que el niño quería subir constantemente al vehículo. Por desgracia encontraron el cuerpo... ¿Y por qué no bajó? Esto es muy raro. El cuerpo sin vida de Alejandro en el habitáculo del coche, ese que tanto le gustaba. Todo apunta a que un golpe de calor fue el causante de su muerte, aunque las autoridades han abierto un proceso de investigación. Pues en la investigación pregunten ustedes si el niño estaba vacunado y vean, o mejor dicho, corroboren la distancia que hay con la antena de telefonía. Porque aquí se presentan vómitos, náuseas e inconsciencia, un estado de desvanecimiento, que ya no suena mucho, Bueno, el padre de Alejandro se quedó dormido una siesta, mientras que el niño estaba dentro de su casa. Una tragedia, de todas formas, pero que esto hay que averiguarlo. Y, por cierto, 27 grados centígrados de máxima no hacía. El 17, domingo 17 de abril, el tiempo al menos marcaba 23 grados, no 27. Quizás dentro del coche puede ser 3 o 4 grados más. Una temperatura imposible de soportar en el coche. 27 grados no es una temperatura imposible de soportar en coche. Se vienen ustedes aquí a Sevilla, donde hay coches sin aire acondicionado, con 40 grados a la sombra y que dentro del coche hace 50 grados, O sea, no intenten justificar y normalizar esta noticia, porque aquí hay algo raro, Bueno, Alejandro estaba en el coche, inconsciente, sin ropa y con vómitos a su alrededor. Está claro que, como poco calor tenía, ¿vale? Al verlo, su padre fue a socorrerlo inmediatamente y al conocer su grave estado de salud, llamó a los servicios de emergencia. Nada pudieron hacer para evitar la muerte de Alejandro. Raro, raro. En todo caso, como digo, una desgracia. Vamos a ver la siguiente noticia. Bueno, aquí hay una noticia que cuelgan aquí, pues lo mismo de siempre. Hallan el cadáver de la mujer de Pravia desaparecida en marzo. Probablemente, si usted ve la noticia, pondrá sin signos de violencia. Se considerará muerte natural con 37 años. Esto es lo que estamos viviendo. La gente aparece muerta en su casa, en el habitáculo del coche, etc. Quizás como Alejandro. Y no son por golpes de calor, Por ejemplo, hallan el cadáver de un hombre en un local comercial de Torre del Mar. Recuerden, el cuerpo estaba en estado de descomposición. A la espera de la autopsia, las primeras hipótesis apuntan a una muerte natural al no presentar signos de violencia. Otra vez más. Para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en general, la población está en modo on, alerta. Queremos saber, aunque aquí lo sabemos, necesitamos una explicación plausible de por qué la gente aparece muerta en locales comerciales, en su casa, en habitáculos del coche, justamente tras esto que hacen llamar vacuna. Como digo, aquí conocemos, tras el resultado de la base de investigación de cerca, no, de más de 40.000 horas ya, qué es lo que está ocurriendo en esta fenomenología nueva donde la gente aparece muerta. Tenemos inquietud, la gente está asustada. Tenemos un problema y requerimos de la policía científica y policía judicial un tipo de explicación de por qué la gente fallece dentro de su casa, incluso de dos en dos, madre-hijo, madre-hija, padre-hija. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Porque además lo hacen personas vacunadas y cerca de un foco de radiación electromagnética, de una antena de telefonía. Queremos saber. En este caso no podemos leer mucho más, ¿vale? Porque la noticia está castrada. Ahora hace falta pagar para leer una necrológica. Siguiente noticia. Miren ustedes lo que ha ocurrido en este tipo de barcos de la Marina, que además están equipados con toda la última tecnología, especialmente la 5G. Pues pasa que los militares obligatoriamente vacunados, pasa esto, lo publica Gateway Pundit. La Marina no proporciona la causa de la muerte después de que tres marineros del portaaviones USS George Washington, como digo, ustedes ven aquí que está con esta antena, equipado con todo tipo de tecnología inalámbrica, fueron encontrados muertos en menos de una semana. ¿Qué está pasando? Que fallecen tres militares con cierta preparación física además en menos de una semana en el mismo barco. No me digan ustedes que va a ser una avalancha. No me digan ustedes que es una contaminación ambiental, que es el cambio climático y los tomó directamente los tres. No me digan ustedes que es un envenenamiento por comer un bocadillo de salami como hicieron con la niña de Italia o con la otra que le dijeron que se había comido un sándwich antes. Den algún tipo de explicación a esto. Den algún tipo de explicación a esto porque la gente ya está harta. Y están empezando, literalmente, en fin. Aquí o ustedes dan algún tipo de explicación o la gente va a empezar a tomarse la justicia por su mano. Y la justicia va en modo de venganza. Una vez consciente todo el mundo de que ha sido envenenado y de que aparece toda esa microtecnología dentro de las vacunas. Y para estos de aquí al ladito que se llaman supuestamente disidentes y que están encubriendo todo lo que está ocurriendo, porque están encubriendo la verdadera agenda real del grafeno, mucho cuidado porque ustedes están amenazados prácticamente por calle. En el sentido de que han arriesgado con sus vómitos, incluso como digo, a salir a la calle. Se están arriesgando físicamente hablando. Vamos a ver el contenido de la noticia. Tres marineros del portaaviones USS George Washington fueron encontrados muertos en menos de una semana, dijo la Marina. Y ya ni siquiera podemos pensar que sean tres o sean cinco, porque es que un hombre fue encontrado inconsciente en el portaaviones la semana pasada y otros dos marineros fueron encontrados muertos en otros lugares, informó CNN. Primero uno inconsciente, es decir, recuerden, desfallecimiento letal, ¿eh? Si bien estos incidentes siguen bajo investigación, no hay indicios iniciales que sugieren que existe una correlación entre estos trágicos eventos. No, es el cambio climático que los ha afectado a todos. La Marina no reveló públicamente la causa de la muerte de ninguno de los marineros. Ni os vais a enterar jamás. Pero ustedes sí que lo saben. Gente vacunada y gente posteriormente irradiada. De hecho, aquí uno de ellos, inconsciente, ¿eh?, que después falleció también. Es decir, el desvanecimiento, esta gente fallecieron por arritmias, una vez más. Mientras tanto, sigue muriendo gente famosa. Y detrás de cada famoso es la brisa del mar, comenta alguno. Sería una explicación más plausible que los argumentos que nos dan desde el terrorismo criminal mediático, desde la desinformación masiva oficial, desde el señor Federico Jiménez Los Santos, Matías Prats y su puta madre. ¿Eh? Porque esto ya, como digo, roza más allá de la indignación, más allá de la vejación. Hierve la sangre literalmente en las venas. Hierve la sangre literalmente en las venas. Fallece David Friel, líder de Swells. David Friel, líder de las bandas de rock alternativo de San Francisco, Swell y Be My Weapon, falleció a los 64 años. ¿Y de qué ha fallecido? En Oregón, donde residía. Su muerte fue confirmada. De momento se desconoce la causa de su muerte. ¡Hostias! ¡Qué raro! ¿Eh? La gente fallece, incluso un famoso, y ni siquiera sabemos de qué. ¿Será alguna arritmia? ¿Estaba vacunado? Y tanto que sí. Recuerden, detrás de cada uno de estos famosos hay miles de personas anónimas muertas, como esa gente que aparece muerta en su casa, igual que este señor. Vamos a ver la siguiente. Muere a los 44 años el cabo pontés José Antonio Platas Felgueiras. ¿A los 44 años? ¿Qué ha pasado? ¿Ustedes creen que nos dirán algo? El militar natural del barrio de As Campeiras llevó con orgullo el nombre de la localidad hasta la Antártida. Bueno, vamos a ver qué dice aquí. Anda, precisamente había estado en la Antártida. El militar pontés natural del barrio de As Campeiras pasó casi dos décadas alejado de su pueblo en Cartagena, Mallorca, Madrid o Ferrol. Había estado... A ver, ¿qué? ¿Qué no dice nada? ¿Que no sabemos la causa de la muerte? Lo mismo de siempre. ¿Por qué fallece un militar con 44 años? Es lo que queremos saber. No hace falta decir si estaba vacunado o no, ¿verdad? Claro que sí. Se buscan a individuos de la disidencia controlada. Se buscan, literalmente, por perpetuar el engaño y por tapar la verdadera agenda y el motivo del por cual está muriendo la gente. Seguimos con la siguiente noticia. Y ahora empezamos con el tema de las hepatitis, pero antes vamos a poner un vídeo. Recuerden ustedes cómo la ingeniería social utiliza el primado negativo para desconectar la realidad cuando los hechos sucedan y hacerlos ver que eso forma parte de un acto de ficción o comedia. Esto ocurre en una serie televisiva estadounidense muy conocida. Vamos a verlo. Gente de Cuajo, la ciudad está en cuarentena. Hasta próximo aviso, nadie puede entrar ni salir de la ciudad. ¡Zui! ¡Soy tu yo del futuro! ¡Tienes que largarte de la ciudad antes de que te enfermes! ¡Todos vamos a morir! ¿Sabían que el número de vacunaciones se triplicó en la última generación? ¿Y por qué pasó eso? Porque las corporaciones despiadadas ganan millones de dólares por meterle basura y veneno a nuestros hijos. Hay evidencia que muestra una relación entre las vacunas. ¿Qué ha dicho? ¿Veneno o grafeno? Igual nos encontramos con algún primado negativo que hable del grafeno directamente. Bueno, de hecho ya lo hemos hecho. Hay series que hablan donde dicen, ni siquiera con la nanotecnología inyectable de grafeno podrá curar tus heridas. Creo que es la serie Utopía. Y el autismo. ¡Hecho! Las vacunas causan autismo, parálisis e incluso... ¡Muerte! ¡Todos vamos a morir! Exigimos que estas vacunas se prueben por investigadores independientes, no por las compañías que las hacen. Escucha estos ingredientes. Mercurio, timerosal, aluminio, formaldehído... Pero antes, debe leer este panfleto sobre los riesgos de la vacunación. Esto no puede estar bien. ¿Le ponen la enfermedad en la vacuna? Hace unos años atrás, Padre de Familia nos mostraba un oscuro futuro en la humanidad. En aquel capítulo, después de que un murciélago llegara a la ciudad, se desatarían diversas enfermedades en la comunidad. Gran pandemia se extendería por toda la ciudad. Miles de personas y gobiernos se enfrascarían en una gran lucha para decidir si las vacunas eran adecuadas para la humanidad. Todos los establecimientos serían cerrados. Los elementos policíacos saldrían a las calles para controlar al humano. Toda la humanidad tendría que permanecer en sus casas para evitar el supuesto contagio, mientras todo esto sucedía en aquel pueblo. En un universo alterno, South Park nos mostraba cómo eran vacunados sus ciudadanos. ¡Están vacunando a la gente ahora! ¡Les están metiendo los microchips! ¡Las vacunas no son más que un modo de control! ¿No entiendes que están manipulando todo? Están manipulando a todos. Ellos también hablaron sobre la nueva enfermedad. ¿Se dan cuenta ustedes? Introducen una situación real en un ámbito de comedia. ¿Para qué? Para que todos los que prácticamente incluso de manera inconsciente, pero registrado en su subconsciente, hayan visto este tipo de primado negativo, esta implementación de ingeniería social, de alguna forma en que piensen que todo esto es ilusorio, que nada tiene que ver, ¿vale? Que se desconectan totalmente de la realidad. De las mentiras dichas por los gobiernos para crear pánico en la población mundial. De las consecuencias y el control que obtendrían cuando se completara la agenda mundial. Todos los que sean vacunados serán rastreados y manipulados durante toda su vida. Mientras tanto, en nuestra realidad, los gobiernos del mundo tratan de que la vacuna sea obligatoria de forma legal. Pues aquel que no sea vacunado será un contagiador y peligro para la sociedad. Yo le pido al presidente que busque la fórmula de articular legalmente la obligatoriedad de vacunarse. Aunque en España no hay mucho negacionista, con que haya un 5 o un 7% de negacionistas, nos pueden complicar la vida a todos los que estamos cumpliendo. Pero bueno, el que ha llevado la muerte a gran parte de la sociedad cántabra es este individuo criminal. Y ya ven ustedes el mensaje de lo que tiene que leer directamente en el guión de lo que le dictan desde arriba. ¿Eh? Aunque no haya muchos negacionistas, aquí no negamos nada, aquí afirmamos. El canal de la Quinta Columna es un canal afirmacionista, es un canal de ciencia, es un canal de evidencia. Aquí afirmamos que las vacunas y otro tipo de inyectables como el que ustedes van a ver contienen óxido de grafeno reducido, que es la causa de lo que ustedes han hecho ver como un agente biológico denominado coronavirus. Tú estás pendiente de que venga el viento del norte o del este porque va a traer el coronavirus en formato de aerosol. Eso fue lo que dijiste en tu nivel de catetismo y analfabetismo profundo a toda la población. Un analfabeto integral que está, lógicamente, dirigiendo una institución, como es además toda la sociedad cántabra. Y si no, este es el otro y el de la moto, porque los eligen precisamente por eso. Pero no contaban con que dentro de la población llana hay una verdadera quinta columna que va a reventar este puto sistema corrupto asqueroso de mierda que estáis dirigiendo ustedes. Entre otras cosas porque durante mucho tiempo nos habéis engañado. Ideologías políticas, de género, etc. Pero en este momento el engaño conlleva la enfermedad, la muerte y el control o la esclavitud más absoluta del ser humano después. Y eso no lo vamos a permitir. Antes matamos si hace falta. Pero también los gobiernos están pidiendo que las grandes empresas privadas y transnacionales solo acepten en sus instalaciones a personas que ya se encuentren vacunadas. Así lo declara un gobernador de Estados Unidos. Private businesses, I am asking them and suggesting to them go to vaccine only admission. Go to vaccine only admission. Evidentemente, esta gente debería estar desaparecida de la sociedad. No tienen cabida en un planeta o lo que sea, personas de esta cadaña, mejor dicho, escoria planetaria. No tienen cabida. ¿Eh? Y vamos a hacer lo posible porque desaparezcan, literalmente hablando. Pero 3 años después la enfermedad ha mutado. Todos los seres humanos viven en campos de concentración con extremas medidas para contener la pandemia. En sus muñecas de las manos deberán portar unas pulseras para ser reconocidos como gente sana. Todo el planeta y la sociedad se encuentra derrumbada por la nueva variante patógena. Las ciudades y sus edificios se encuentran en verdaderas ruinas mientras los seres humanos trafican con las pulseras vendiéndolas a personas infectadas. Todo esto se desarrolla justo en el año 2024. Estas advertencias también las representaron los Simpson. Cuando nos mostraron una ciudad, un pueblo, un país, un planeta totalmente deshabitado sin rastros de humanos y con un cartel junto a la iglesia que decía: el comienzo del final. Esto tan solo es una muestra de la programación predictiva que cada día en cada película, en cada caricatura y en cada serie de televisión nos implantan indicios de los posibles planes hacia el futuro. Pero, como el ser humano es incrédulo por naturaleza, toda esta turbia maquinaria que se inicia desde arriba pasa desapercibida delante de nuestra cara. Si algo de todo lo que viste hoy en este video se te hace conocido en la realidad, para nada es casualidad. Totalmente de acuerdo. Venga, seguimos con el desarrollo de las noticias que tenemos hoy, que son muchas. Y empezamos con el tema de la hepatitis. ¿Qué está pasando con la hepatitis? Recuerden igualmente el artículo científico que vimos donde todos los sistemas de depuración orgánica, incluidos los riñones y el hígado especialmente, pasan por intentar depurar un material tóxico introducido en el cuerpo tras este proceso de inoculación. Ya vamos a dejar de hablar de vacuna. Inoculación de óxido de grafeno. Y lógicamente genera inflamación, que en el hígado es una hepatitis, hepatitis aguda. Infantil, se está dando mucha. Vacunación de los medios, de los mentirosos. Recuerden siempre dirigirse a los medios de desinformación masiva criminal como los mentirosos compulsivos, aquellos que intentan encubrir y justificar los crímenes de los de ahí arriba, porque precisamente les pertenecen como medios de comunicación. Vanguard de BlackRock. Europa confirma nuevos casos de hepatitis infantil. Parece ser que se va extendiendo. De origen desconocido. No es ningún origen desconocido. Está perfectamente conocido. Está perfectamente y milimétricamente determinado. Y es en lo que ustedes hacen llamar vacuna y lo que ustedes saben que es inyección de óxido de grafeno. Aparte de microtecnología. Concretamente ahora en Irlanda, en Dinamarca, en Holanda y en Estados Unidos. Aparte del Reino Unido y en España. También en España y Reino Unido se han detectado casos. De momento no se han identificado las causas de la enfermedad. Oiga, este artículo es de ayer, 19 de abril. ¿No decían ustedes que era de un ratón, de un roedor, que es un adenovirus, que ha pasado? Porque tienen especialmente predilección a los murciélagos, a los roedores, al pangolín. Buscaron algo raro. Vamos a decir, podrían haber cogido el dragón de Komodo, ¿eh? O la china, que tiene forma así de que parece una cabra asomada a un barranco con la mascarilla, podrían haber cogido eso. Pero le echaron la culpa directamente a un roedor. Ahora dicen otra vez que es de origen desconocido. Vamos a ver. El Centro Europeo de Control de Enfermedades, la filial del CDC en Europa, ha confirmado el diagnóstico de nuevos casos de hepatitis de origen desconocido. Por los cojones. En niños. Ahora que los estáis inyectando. En Dinamarca, Irlanda y Holanda. Aunque el organismo europeo no ha destacado el número de nuevos afectados, estos casos se unen a los 74 ya detectados previamente en Reino Unido y los 3 diagnosticados en España. ¡Ojo! Hepatitis con internamiento en hospitales graves, ¿eh? Por otro lado, incluso algún fallecimiento. También notifica la detección de 9 casos de estas hepatitis en 9 niños de entre 1 y 6 años de edad de Alabama, en Estados Unidos, donde ya se han vacunado esta franja de edad, que también presentaban infección por adenovirus. ¿Ven ustedes cómo siempre buscan un agente causante invisible? Esto tiene que ser obra de un virus, ¿eh? Aunque todavía se investigan las causas que provocan estos cuadros de inflamación grave del hígado, inflamación grave es lo que genera precisamente el óxido de grafeno. La hipótesis de que el origen está en una infección es la que tiene más peso. Los adenovirus son uno de los posibles agentes causantes que se han señalado en los últimos días. Y por supuesto, los expertos tienen la certeza de que la causa de la enfermedad no está relacionada con la vacuna frente al COVID, ya que ninguno de los afectados en Reino Unido había recibido esta inmunización. ¡Mentira! Todo lo contrario. Lo vais a poder disimular durante muy poco tiempo, como la costilla de Rafael Nadal. ¿Quiénes son estos expertos? ¿Expertos? Hoy día todo el mundo... Bueno, no, los casos de hepatitis infantil no se deben a las vacunas de COVID. Los cojones. Los expertos a día de hoy nos dan pánico a la gente que ni siquiera es consciente de lo que se está inyectando y que ustedes van a ver ahora, por ejemplo, la lidocaína dental. La gente ya les tiene pánico. Cuando escuchan hablar a un experto y aparece un urgenciólogo, que también es un vulcanólogo, un sargento militar, etc. Ustedes saben de sobra a quién me refiero. Bueno, yo creo que sin más dilación vamos a ver una noticia más. A ver, que ya nos lo explican. Esta podría ser la causa de los casos de hepatitis infantil, un agente infeccioso. ¡Cómo no! Han descartado cualquier relación de los casos con la vacuna contra la COVID-19. Esto por delante, ¿eh? A priori. Pueden seguir ustedes buscando lo que sea, pero a la vacuna no la miren para nada porque es la diosa. Recuerden que contiene el material maravilla del mundo, el grafeno. Por Dios santo... Hay billones de euros directamente trabajando en la industria del grafeno. Aprobado por corporaciones públicas, financiado por corporaciones públicas y forma parte de la cuarta revolución del Foro Económico Mundial, del transhumanismo y de su puta madre. Por lo tanto, no miren ustedes al grafeno en las vacunas. Esto no tiene nada que ver, aunque provoque hepatitis e inflamaciones. Para nada. Seguimos. Y tampoco se ha identificado ninguna exposición común a alimentos o bebidas. ¿Serán las bebidas energéticas? Como ahora nos dicen que provocan infartos en la gente joven, saben ustedes que el Monster, el Red Bull, ese tipo de bebidas energéticas, porque tiene mucha taurina, cafeína y demás, durante muchos años, especialmente los 10, 12 últimos años, se está consumiendo en la población juvenil e infantil. Hay gente incluso que desayuna un Red Bull. No digo que sea bueno, ni que sea algo recomendable. Sin embargo, es justo a partir de ahora cuando aparecen informes de esos expertos que nos dicen que las bebidas energéticas provocan infartos en gente joven. Parece ser que están allanando el camino y normalizando las muertes de gente joven, ¿verdad? Justamente la población diana de esto que hace llamar vacuna, de la inyección de óxido de grafeno. Siguiente noticia. Bueno, noticia. Venga, a ver, vamos a ver un criminal más. El epidemiólogo Quique Bassat, ustedes vean la cara. Habla claro sobre el futuro de la hepatitis infantil en España. Avisados. Este es otro César Carballo. Va de prudente. El que tiene el pitonizo. Y aquí el dibujo CGI. Esto no es una imagen de microscopio electrónico. Esto es una imagen realizada por computador. Un constructo virtual de algo que tampoco existe. A ver, el fin de la pandemia de COVID está cada vez más cerca. ¿Qué va? Después vendrá otra y otra. Porque habrá más pandemias, decía Sánchez. De hecho, al menos ha comprado para con la propia tecnología que llaman ARN mensajero, que solo es una cortina de humo, significa micro y nanotecnología más grafeno, para el año 2035. Hasta el año 2035 ha comprado yo no sé cuántas millones de dosis. Por supuesto, con el dinero de todos ustedes. Dinero de ustedes, literalmente, para enfermar y para matar a toda la población, incluidos nuestros hijos. Esto es lo que hace un criminal cuando se pone de presidente de gobierno. He dicho bien, cuando se pone o cuando lo ponen. Este martes el Consejo de Ministros tiene previsto aprobar el decreto que ponga fin al uso obligatorio de mascarillas interiores, salvo en centros sanitarios y sociosanitarios y en todos los transportes públicos. Mientras que los trabajos serán las empresas las que decidan. A la espera de los pormenores del texto en que se ha estado trabajando hasta la última hora, lo que se sabe de momento es que a partir de este miércoles solo habrá que ponérsela obligatoriamente en aquellos espacios en los que pueda haber personas con vulnerabilidad. Bueno, aquí hablan de la aparición de los 74 casos en Reino Unido. Vamos a ver qué dice el mequetrefe. Puede infectar a cualquiera. La lista de síntomas que debe preocuparte. ¡Uf! ¿Cuál es el futuro de la hepatitis infantil en España? Para profundizar en esta noticia han hablado la secta, con el epidemiólogo y pediatra Quique Bassat, que ha analizado lo que se sabe de los casos de hepatitis infantil y cómo podemos esperar que avancen. De momento es una cosa muy menor, dice. Ojo, que esta gente encima utilizan esto para decirle que hay un agente infeccioso, que ya están preparando el terreno de las mentes vulnerables, haciéndolo ver que todo esto viene como consecuencia de una infección, y pronto le traerán una nueva vacuna con tecnología que ellos llaman ARN mensajero para seguir inyectando grafeno y microtecnología a la gente. Siempre actúan igual, la misma forma. Esto es como aquellos roedores que van desapareciendo por un agujero y van cayendo por un acantilado. Nadie ve lo que le pasa al primero y todos van detrás. De momento es una cosa muy menor. Es un brote importante que ha habido en Reino Unido con más de 70 casos, algunos de los que han requerido un trasplante hepático. En nuestro país apenas ha habido unos pocos casos, aunque uno también ha requerido un trasplante hepático. Pueden ser de muy causa diversa. Este es el experto. Pero por los números pequeños, aunque estamos avisando a los clínicos, no debe preocupar a la población. Miren ustedes la cara de retorcido mental que tiene este individuo. De psicópata, vamos a escucharlo. Si nos dejan. Porque esto tarda más en cargar. Buscando un epidemiólogo, vamos a hablar con Quique Bassat. Quique, esto... Miren ustedes la cara. Si se está riendo ya. Un epidemiólogo. Este es un experto. ¿Qué está pasando ahora mismo en China? ¿Cómo está? ¿Cuál es la situación real que está pasando allí? Bueno, están con una incidencia alta comparado con lo que han tenido en los últimos dos años. Con la única incidencia alta que están es de un régimen donde han perdido la cabeza completamente, o mejor dicho, no la han perdido, donde están aplicando pues todo lo que son psicópatas y genocidas a toda la población. Eso es lo que está pasando en China. Evidentemente han tenido poquísimos casos y ahora se están encontrando con una variante mucho más contagiosa de las previas, aunque con una trascendencia clínica menor de las previas también, pero en una población que debemos recordar no está tan bien vacunada como la que está aquí. Y por eso el ¿Se han captado ustedes el mensaje? Aquí la gente, señor Bazat, cae muerta repentina o es hallada muerta en su casa. ¿Eh? Por cierto, esto es importante, lo voy a recordar 1,000 veces. El código QR donde pueden acceder, imprimir y descargar el código QR con el trabajo del informe técnico de detección de óxido de grafeno del doctor Campra, que nada ni nadie puede echar abajo. Confirmado de forma inequívocamente concluyente la detección de óxido de grafeno en vacunas COVID. AstraZeneca, Moderna, Janssen y Pfizer utilizando técnica micro-Raman. Perfectamente caracterizado el material desde el punto de vista físico. Por lo tanto, además recreado en otras partes del mundo como Reino Unido y después en Australia también. Técnica micro-Raman. Recuerden, la verdad ya ha salido a la luz. Ahora nuestro trabajo como ejército de luz es hacerlo llevar a toda la población. Y en eso estamos en la quinta columna, mientras que otros intentan tapar el mensaje para perpetuar el engaño y la muerte. El día de mañana, más pronto que tarde, todos serán juzgados y serán apartados de la sociedad. Vamos a terminar de escuchar a este imbécil. Celo de las autoridades chinas de que no quieren dejar que el virus se transmita, porque con tantas personas no vacunadas, es lógico que tengan miedo de que haya una trascendencia clínica muy importante. Claro, muy pocas personas vacunadas, muy pocas personas que lo han pasado. Pero aquí en España, que sí que tenemos un porcentaje muy alto de vacunación, que tenemos muchas personas que la han pasado, en contraste con esas... Por eso tenemos mucho porcentaje de personas que fallecen súbitamente. Imágenes, nos encontramos con que nosotros en unos días quitamos la mascarilla. ¿Es una buena idea? Yo creo que sí. Yo he defendido que ya había llegado el momento ahí. Nunca va a haber un momento perfecto. Este lo que está es justificando, ¿eh? Aquí lo que se está justificando el hecho... de que después se diga, nos hemos equivocado, no hemos sido lo suficientemente prudentes, no tendríamos que haber quitado la mascarilla. Pero si desgraciadamente aquellos que la van a mantener, aunque ustedes la quiten, la van a seguir manteniendo por el miedo que ustedes les han metido de algo que no existe, mientras que llevan una mascarilla que además contiene grafeno y que potencia los daños de la radiación, van a seguir enfermando y falleciendo por el fenómeno de la radiación electromagnética. Esa es la gran verdad. ¿Te estás enterando, Bazat? O sea, tú y tu pandilla de criminales psicópatas vais a caer igualmente. Todos. Aquí no se libra ni el tato. Probablemente aquí ha participado medio planeta. Pero ese medio planeta es el que va a sucumbir. Perfecto, para quitar la mascarilla. Siempre vamos a encontrar a alguien que crea que es o demasiado tarde o demasiado pronto. Pero ahora estamos ante un nuevo paradigma y una nueva manera de convivir con el virus. Y tenemos mucha menos trascendencia clínica, mucha menos presión asistencial por los muchos casos que todavía ocurren, y eso hace que seamos optimistas en cuanto a que el virus no tiene la gravedad que tenía antes. Y no nos olvidemos, es gracias a que tenemos a una población predominantemente protegida. Protegida en la muerte, como ustedes están viendo. Este hombre sigue hablando de virus, sigue hablando de SARS-CoV-2, sigue hablando de coronavirus. Se basan en una creencia y no en una evidencia científica. No hay secuenciación real ni aislamiento de ningún nuevo patógeno. Pero es que ni del SARS-CoV-2, ni del SARS, ni del MERS, que ya ni siquiera vamos a entrar. Todos son constructos virtuales, imágenes realizadas por computadora, murciélagos dibujados por un niño de 3 años, etc. Pero ellos siguen alimentando porque viven de esto, viven de mentir compulsivamente a la gente. Y aquí están preparando el terreno para decir que yo creía que es oportuno quitar las mascarillas, pero cuando las quiten hemos sido demasiado... beligerantes y ahora va a haber nos hemos equivocado, tuvimos que ser más prudentes. Bueno, yo ya no voy a escuchar más a este hombre. De hecho, la siguiente noticia habla de la primera consecuencia tras el fin de las mascarillas. Lo llaman el síndrome o la fobia de la mascarilla, ¿eh? Vamos a verlo después, pero antes le damos la entrada al otro sevillano y comentamos todo el resto de noticias que nos quedan. Buenas noches, José Luis. Buenas noches. Hoy estoy especialmente cabreado y lo hago cada vez que miro al microscopio, ¿eh? Esto tenemos que mantener de alguna forma la prudencia cuando hagamos el tutorial en plena calle, asimilar el conocimiento porque hemos mirado el inyectable de lidocaína, el primero de ellos. Además hoy he hecho, en el mismo portaobjetos le he puesto un cubreobjetos encima y digamos que la gota se ha aplanado. Entonces a lo mejor van a ver ustedes algún tipo de burbuja que corresponde precisamente a eso. Pero ahí hay una cantidad enorme. Fíjate lo que he llegado a hacer. He llamado a una empresa, que no voy a decir el nombre, para mandarle por correo electrónico un par de imágenes muy claras, ¿eh? Una empresa que trabaja y prácticamente a diario con este material, el material famoso. Y le he preguntado, sin decirle dónde estaba, si qué creen que es eso. Entonces uno dice que se parece mucho a cintas de grafeno. Y otro me lo ha confirmado. Otro me ha dicho, no, no tengo ningún tipo de duda porque lo veo a diario. Eso son cintas de grafeno, microfibras de grafeno, me ha dicho microfibras de grafeno y microhojas de grafeno. Vamos a verlo, porque estaba esperándote para que vieras las imágenes, y lo vemos todos juntos a la vez. Esto es lo que hay, el análisis desde el punto de vista de la microscopía óptica de la lidocaína epinefrina normum, una de las más utilizadas en el ámbito dental, porque había mucha inquietud de quién no ha ido al dentista en un año o en dos, ¿verdad? Y la anestesia es casi de uso obligado en el dentista. Hasta para una limpieza dental te lo hacen. Tenemos más marcas, pero la primera, la lidocaína, es esta. Pero antes, quiero que ustedes vean este artículo que lo tenemos por aquí, para que vean que no es raro el encontrárnoslos. A ver si lo encuentro. A ver dónde está. Aquí. Esto es una publicación de PubMed, de publicaciones médicas, un artículo científico del 2021. Dice, hidrogel de óxido de grafeno reducido cargado con lidocaína, supuestamente para prolongar los efectos de la anestesia local. Y recuerden que la lidocaína se utiliza mucho en el ámbito de la odontología, vulgarmente conocido como médico dentista, ¿verdad? Bueno, una vez que ustedes saben eso, vamos a ver las imágenes. Y ahora que cada uno saque sus conclusiones, que busque en la literatura científica, ponga cintas de grafeno y vea imágenes al microscopio de las que recoge el Google, etc. Empezamos. Para mí muy claras. Ese es el botecito, lidocaína, epinefrina, normón. Empezamos. Pero eso es una gota, todo lleno, ¿eh? Todo lleno de esto. O sea, es contenido de del inyectable lidocaína epinefrina. Bueno, yo he sacado unas 25 o 30 imágenes, pero había en una gota todo, todo lleno. Ahí hay microhojas de grafeno, hay cintas de grafeno, después hay las microfibras de grafeno, todo. Está claro que están cargando a la gente, están introduciendo la batería, y están utilizando los inyectables. De hecho, creo que vamos a hacer un informe de todos los anestésicos dentales que tenemos y lo vamos a denunciar igualmente. Al menos un reporte fotográfico. Si podemos hacer espectroscopía de esto, lo vamos a hacer igualmente. Porque esto quizás es más fácil de conseguir que el trabajo que nos costara con con las vacunas. Ahora se explica que mucha gente, después de venir del dentista y de colocarse la anestesia, presente magnetismo en la boca. Y no solo magnetismo, sino problemas, tinnitus, acúfenos desde ese momento, dolores de cabeza y en definitiva vieron potenciados los daños de la radiación electromagnética, esas que niega el doctor Pájera. Es que está todo lleno, todo lleno. Bueno, lo que voy a hacer ahora es colocar este vídeo en el canal de Telegram de la Quinta Columna para que ustedes lo puedan descargar, lo puedan difundir y si son tan amables y tienen confianza con su dentista, lo voy a poner aquí. Pues se lo enseñan directamente. Miren, ustedes han analizado la lidocaína desde el punto de vista óptico, porque también son médicos, y esto es lo que han encontrado. Se identifican en la literatura científica con microhojas de grafeno, cintas de grafeno y microfilamentos de grafeno. ¿Vale? a ver qué opinión les merece, a ver si pueden hacer algo. Yo no entiendo por qué esto tiene que estar en una anestesia local. Bueno, sí lo entiendo. Si sabemos el propósito de la operación, claro que lo entendemos. Y esto que parece el cordón de un zapato, ahí. Clarísimo el material, ¿eh? Sí, sí. Por fin sabemos lo que son esas plantas, que no sabíamos si eran plantas o que eran... Mira, ya lo sabemos. Si después de dejarlo un tiempo no aparece circuitería, ya sabemos que la circuitería va, donde se está COVID. Esa. Claro. Donde se está obligando, porque a nadie puedes obligar al dentista, ¿no, Ricardo? Claro. Si tiene toda la lógica del mundo. Exacto, ahora tiene toda la lógica. Toda la lógica. Toda. Los dentistas sí suelen tener microscopio, ¿eh? Lo suelen tener, la mayoría de ellos. Y es igual, si los hombres se quedarán a cuadros pensando en todo esto y dirán, tira para adelante y ya está. Claro. Tira para adelante y ya está, ¿qué vas a hacer? Te vas a encontrar ya. Que todas te lo tienen. Y no puedes dejar de trabajar, claro. ¿Y a quién te quejas? ¿Al fabricante? El fabricante va a decir que no ha visto nada. Esto es una pesadilla. Esto es lo que estamos diciendo cada programa. Y luego ves ahí al Basadre, este que acabamos de ver ahí en China comentando, y el tío metido en su mundo, el otro también, y contra esto, ¿qué puedes hacer? ¿Qué puedes hacer? Meterle la cabeza así en los oculares y decir, mira aquí, mira aquí, mira aquí, y deja ya de mentir, hombre, mira aquí. Es impresionante todo esto. He visto una gota nada más, un par de gotas, porque no me hacía falta más. Pero claro, Ricardo, no alarmes a la población, te dirán tus amigos de nuestros amigos. Ya, no crees ya. Más pánico a la población, claro. No le digas nada. Está ardiendo el bosque y no adviertas a los que están al lado comiéndose la merienda ahí, pues le vas a alarmar, deja que se coman la merienda y media hora más tarde están ardiendo ellos también. Pero no les alarmes, no crees pánico en la gente que está merendando. Estos son cristales. No alarmes a la gente. Bueno, ahí para que ustedes vean que la literatura científica recoge el uso de óxido de grafeno y la patente también, ¿eh? Aparecen las patentes. Yo creo que es más que... Son imágenes demasiado claras. Si ustedes ponen en el Google cintas de grafeno, microfilamentos o microfibras de grafeno, imágenes, lo pueden poner en inglés también, van a encontrar lo que ustedes han visto. Y eso está en la lidocaína. Además, lo recoge la literatura científica y además aparecen en las patentes. Y además, lo he corroborado hablando con dos personas que trabajan con este material en una empresa conocida en nuestro país. Yo creo que no hay ningún tipo de duda. No obstante, hacer posible, voy a hacer lo posible por pasar una micro Raman a eso y que me dé igualmente los picos característicos de lo que ya conocemos, si se puede. Y elaborar igualmente un informe y denunciarlo. En fin, sí, todo lo que podamos y más. Todo lo que se pueda hacer, pues es poco. A ver si hacemos esto que tenemos pendiente y a ver qué resultado da el ver todo esto en directo con la gente en los bares o donde te dejen ponerte ahí a mirar, a ver qué resultado da esto en la gente. ¿Qué resultado? Bueno, algún resultado está empezando a dar ya, ataques por todas partes, por lo tanto estamos en la dirección correcta, como siempre decimos. Segurísimo, seguro. Esto tiene que hacer seguramente un gran efecto el hecho de que salgamos fuera con todo esto. Pensad que dentro de nada, el 12 de mayo por ahí, tienen la reunión estos ahí, virtual de jefes de Estado, y ahí te van a decretar la obligatoriedad de la... Ya sabes qué, ¿eh? Eso es inminente, inminente. Ya han quitado esto ahora las mascarillas por la calle, que por cierto... Me van a criticar, pero yo, por no darles el gusto de decir que la culpa de quitarse la mascarilla, yo no me la quitaba. No se la quitaba a nadie. Porque es que luego a ver cómo explicaba que había vuelto la ola. Porque es que si te la quitas, te va a decir que tú eres el culpable. Si en tu trabajo eres el único que no la lleva, porque tienes el derecho a no llevarla, no te preocupes que cuando venga la nueva ola vas a ser tú el culpable de la nueva ola del coronavirus. O sea, hay que adelantarse a sus maniobras porque ya lo vemos venir. La culpa va a ser tuya por quitártela, por ejercer tu derecho que te dan ahora. Vas a ser tú el culpable de que el virus sea diseminado. Estos son unos, como dice Ricardo, y tiene toda la razón, unos hijos de puta, y hay que adelantarse a todas sus maniobras. Te van a culpabilizar por haberte quitado la mascarilla 2 días. 2 días que te la quites. O sea, y como los conocemos ya y sabemos que lo van a hacer obligatorio sin tardanza, antes de que hagan todo esto obligatorio, hay que salir, pero de inmediato, para despertar a la gente. Despertarla. La gente sigue engañada. Hay mucha gente que lo dice que es eso, pues que no da para más las cabezas, de acuerdo, pero cuando vean eso allí, aunque no dé mucho las cabezas, tienen que bajar la cabeza, aunque no les sirva para mucho, y decir, hostia, la que me ha liado, la que me ha liado. Fíjate, la siguiente noticia va en esa línea, aquí ya van a justificar lo que va a pasar, te lo dicen, ¿eh? Por si no te enteras, la primera consecuencia tras el fin de las mascarillas. Las enfermedades infecciosas, tras una reducción durante la pandemia, podrían volver a incrementarse tras la eliminación del uso de mascarilla en interiores. Evidente. Claro. Sí. Como si la mascarilla tuviera algo que ver con una enfermedad provocada por un fenómeno de radiación electromagnética. Es toda una guerra, y de la guerra la propaganda no para. No para la propaganda. Los alemanes malísimos se comen a los niños, los trinchan como un pollo. Se está así, boom, boom, boom, boom, así constantemente, que al final te lo crees, ¿me entiendes? Como no paran, y no paran, y no paran, y no paran, al final te terminas creyendo lo que te han dicho. Es que es propaganda de guerra lo que estés viviendo, es propaganda de guerra. Tienen todo, fijaos que podríamos nosotros ponernos de su lado y añadir cosas, añadir. Si estuviéramos de su lado, estaríamos añadiéndoles cosas para que la gente siga metida en este mundo de ficción, porque ahí no tengo nada, hay campo para meterse ahí, imaginar y tal. Pero claro, el problema está en que nosotros estamos en el otro bando intentando contrarrestar toda esa propaganda que hacen ellos en esta guerra. La propaganda es donde sale el Basadre, sale el Carballo, sale el otro, contando lo que cuentan. El otro, el de las hepatitis, que no, esto no es la vacuna, no es la vacuna. Queremos ver quiénes son los que caen enfermos. No, no me diga usted nada, quiero ver quiénes son los que caen enfermos. Queremos tener la historia, aunque sea por un borre, si quiere, ponga solo iniciales, pero queremos ver quiénes estaban. Todos esos que han estudiado dicen que no lo es, queremos verlo. No. Tú fíjate muy bien que en todas las noticias que dan, siempre se acompaña de pero no es la vacuna. ¿Por qué te crees que dan la noticia? Para precisamente contrarrestar la idea que a todo el mundo le viene a la cabeza que la está causando la... Por eso ellos, cada noticia que dan de esa va detrás acompañado del no a la obra. Se ha descartado. Exacto, los hombres de negro que están borrándote la cabeza porque la primera idea que te viene es el ahora. Ya están ellos ahí diciéndote no lo es. Es insoportable. Insoportable. Y lo peor es que es una guerra no declarada. Cuando tú estás en guerra, estás preparado, estás dispuesto y dices, ya verás por dónde sale este. Pero este problema no lo han declarado. Tú vas como un primo creyéndotelo todo, con tu mascarilla, qué bueno son, ha visto el Carballo, qué prudente y tal. Ah, te lo decía Carballo, todo el mundo confiado, todo el mundo confiado en que esto funciona, joder, estoy deseando que vuelva a la normalidad. Nadie se ha enterado de lo que va esto. Nadie se ha enterado. Nadie se ha enterado. Y tú vas con un mensaje que cuando a alguien le llega así a la meninge, le llega un poco la onda, dices, corta eso, me está poniendo mal cuerpo. Eso que dice la gente de la quinta corriente. Me está levantando el estómago, ¿cómo? ¿Y están inyectando eso a la gente? ¿Cómo? No puede ser. Corta, corta, esos son fanáticos y una secta y tal. Le pone mal cuerpo lo que se dice aquí porque es demasiado duro oír esto. Si es duro oírlo, no os imagináis lo que es comunicar esto todos los días. No lo imagináis. El esfuerzo que se hace para sencillamente no abandonar esto. Porque esto es demasiado duro. Esto no se hace con gusto. Esto se hace por obligación. Tener que dar estas noticias todos los días para ver si se despierta la gente y dejan de morir y de enfermar. Porque es que si no hacen ellos algo, no van a dejar de morir y enfermar. Y tú lo único que estás haciendo es decirle, por favor, abre los ojos. Mira aquí. Mira allá. Mira esto. Mira lo otro. Mira las cucharillas. Mira esto que te han enseñado. Míralo. Denúncialo tú. Mira, comprueba. Es fatigoso el de estar todos los días y desmoralizante el tener que trabajar contra todos estos individuos que tienen prédica, tienen títulos, tienen cátedras, tienen institutos, tienen ministerios, tienen... Contra toda esa gente tenemos que trabajar cuando ellos solo están comunicando mentira y ocasionando enfermedad y muerte. O sea, esto es muy, muy duro, muy duro. Seguimos peleándonos porque es que si no lo hacemos nosotros, van a acabar con nosotros en breve. No sé cuánto tiempo va a durar su reinado, entre comillas, pero lo que dure va a hacer estragos esto. Va a hacer estragos. Ya está haciendo estragos. Ya está haciendo estragos. No sé si tienes los datos de la París esa Niza que te estaba comentando Galerón, también Galerón en el programa este que hizo ayer en Adoración y Liberación, que la carrera esta ciclista de la París Niza, que yo sé, 90 y pico ciclistas habían dejado la sí. carrera de 140. No sé si esa noticia está ahí fresca. Esa, ¿no? la pusimos antes de ayer, pero ese número ha incrementado, ¿eh? Ha pasado de los 100 después. Hay que ponerla para que la gente se entere, porque es que si no son los ciclistas o los futbolistas, no les interesan las noticias que se dan. Luego vamos a recordarles que los ciclistas, el Nadal lo estamos esperando, me dice Ricardo en todos los programas, le estamos esperando, ¿eh? Todavía a ver su costilla, que es un mes, no sé cuánto le queda a la cicatrización de su costilla. Era una fisura, decía. Una fisura. Pues, como no recoja como no retome sus actividades, sí hay que cantarlo a los cuatro vientos. Y detrás de la Paliniza está el Giro, está el Tour, está. Eso hay que explotarlo. Porque la gente se nutre del Giro, del Tour, del Mundial, de ahí se nutre su información y solo por esa vía puedes crear un, como que te diría yo, meter una semilla ahí de esperanza en sus cabezas. Es decir, ¿le llegará esto? ¿Que entenderán esto que están viendo? ¿Entenderán esto? Porque viendo el panorama y viendo lo que se les dice y que prefieren no mirar, eso lo van a tener que mirar, porque están muy habituados a ver el ciclismo, el fútbol y eso, no pueden prescindir de ello. Y van a tener que hacer frente a eso. Van a tener que hacer frente a eso. Y contra eso, ahí no vale, no es la que no, que van todos, ya sabes. Y que eso no ocurrió el año pasado. Luego tenemos la suerte de que este fenómeno está sacudiendo precisamente a aquellos que todo el mundo ve todos los días y que no se pierden una. Porque si fuera por lo que pasa en la calle, estábamos listos. Pero como les pasa a sus ídolos, esos que no pueden prescindir de ellos, algo va a hacer clic en su cabeza en algún momento. Pero además, inmediato. Mientras tanto, a ver si nosotros en la calle rematamos la faena y le decimos, ¿te acuerdas lo de los ciclistas? Porque palman. Mira, el vídeo de los miozos del ratón. Acelerados ahí a toda hostia cuando se enciende la luz. ¿Te das cuenta lo que hace eso ahí en el corazón? Aquí tiene la respuesta, que no te la ha dado la tele. La mononucleosis sí, el no sé qué hostia, sí, el virus de la carretera. Esto es lo que está pasando. O sea, tenemos una labor preciosa y horrible. Preciosa porque salva vidas, horrible porque te enfrentas a todo el mundo. Esto no es el que está en un año, joder, qué bueno, estoy en un hospital, ¿cómo salvo vidas? Pongo ahí todavía, soy un genio tal. No. Estás salvando vidas contra todo el mundo. Es como si estuvieras en un hospital y el tío del hospital, en las urgencias o en el quirófano, está con el gerente quitándole el bisturí, apagándole las luces, echando a la enfermera para que no le ayude. El otro que tiene el que tal, el concentrado de Matías, dice no, los hemos tirado a la basura. O sea, estás intentando salvar vidas y todos los hijoputas alrededor quitándote todos los medios que tienes para salvar vidas. Esa es la labor de la quinta columna. Luego, preciosa porque salvas vidas, horrible porque te enfrentas a todo el mundo para salvarlas. Eso es lo que está pasando en la quinta columna. Vamos a ver algunos artículos que tenemos, pero antes, como salía nuestro amigo comiéndose un lápiz, haciendo ver que el grafito del lápiz es grafeno, pues un licenciado en química me ha mandado, sin yo pedirlo, Antonio, de cómo usar precisamente un vídeo para explicar la diferencia entre el grafito, los halótropos del carbono en general, el diamante, que nada tiene que ver con el grafito, tiene la misma composición, pero distinta distribución tridimensional, y por supuesto los derivados y derivados del derivado, como el óxido de grafeno, óxido de grafeno reducido, derivados del grafeno, que está a su vez del grafito. Vamos a ver el vídeo, lo voy a poner, claro que sí. Buenas, mi nombre es Antonio Agüera y soy licenciado en Ciencias Químicas. Bueno, desde el principio de la pandemia, pues bueno, vengo siguiendo a varios, digámoslo así, disidentes, ¿no? Entre ellos, pues Rafa Pal, eres uno de ellos, tengo que decirlo, y también a Ricardo y a Sevillano, pues también en la quinta columna. Y bueno, el otro día te vi banalizando un poco el tema del óxido de grafeno y chupando un lápiz y comiéndote el grafito. Y bueno, no se trata de eso. Se trata de que, bueno, en química las cosas muchas veces pueden parecer, pero no son lo mismo, ¿vale? Tenemos el carbono, que ya conocemos todo la alotropía del carbono, que nos marca una gran diferencia. Te voy a poner un mismo ejemplo, ¿no? Tenemos el grafito y tenemos el diamante, aunque están compuestos exactamente de la misma materia, pero su estructura tridimensional es diferente y mira tú la gran diferencia que hay. Bueno, pues en este caso con lo que estabas haciendo con el lápiz no es muy significativo, tampoco se trata de confundir a la gente, ¿no? Yo no he hecho mucha contribución a todo esto, he estado también metido dentro de la Comusaf, pero bueno, dentro de las pocas cosas que le he dicho a Ricardo dentro del tema del grafeno y el grafeno funcionalizado y demás, pues es que podía tener propiedades piezoeléctricas, ¿no? Y como así lo consiguieron, creo que fue la Universidad de Houston, ¿no? Que perforando el grafito, pues consiguieron que el material fuese... Bueno, quiso decir el grafeno, ¿vale? Ahí, el grafeno perforado es piezoeléctrico. Es piezoeléctrico. En fin, está la alotropía del carbono que tiene y funcionalizado, como ya más que demostrado han dicho muchas veces Ricardo y el doctor Sevillano y demás, pues puede tener muchísimas funciones que en química, aunque las cosas sean muy parecidas, pero después no es igual y no funciona todo igual, ¿vale? Hay que tener en cuenta eso. Entonces, pues mira, simplemente el grafito perforado consiguieron estos universitarios en Houston, estos investigadores, en conseguir que el material fuese piezoeléctrico. Y un material piezoeléctrico dentro del cuerpo pues provoca muchas cosas que no son deseables. Bueno, entre ellas genera corriente eléctrica y viceversa, ¿no? Y la corriente eléctrica puede hacer que se deforme el material. En fin, no podemos banalizar todo esto ni no podemos andar jugando. Es una pena, ¿no? Yo sigo los dos desde el principio. Creo que los dos tenéis una línea muy interesante. Pero, en fin, hay que tener cuidado y en química no todo lo que se aparece es lo mismo, ¿no? Hay que estudiarlo muy a fondo y no podemos negar el fenómeno del magnetismo, ¿no? Y tampoco se puede negar el fenómeno de las MACs. Ya lo han visto muchísima gente a lo largo de todo el planeta. En fin, muchas gracias. Pero lo siguen negando, José Luis. Muchas esto gracias sigue... a este hombre que nos ha aclarado esto. Antonio. Sí, acá que se lo siguen negando. A mí me ha mandado también otro canal que se mete con nosotros porque no sé qué. Yo pienso que tiene celo la gente, yo no sé. Han perdido la cabeza completamente, pero no se dan cuenta de lo que se está diciendo aquí. No se dan cuenta. O sea, el fulmin el otro día que te decía, en lugar de decir lo del grafeno, eso es horrible porque resulta que no está en la etiqueta. La Spike se parece ser que sí lo está. Porque está el mensajero y tal, pero esto no está en la etiqueta. El tío dice que no fanaticemos, pero tío, no eres tu abogado y tienes ahí un motivo más que de sobra para un pleito y ganarlo, porque no está en la etiqueta. Y dices que no fanaticemos, que hay otras cosas, que tal. O sea, no hacen más que tirar balones fuera cuando se habla de todo este tema. Pero bueno, aquí al servicio de quienes estáis. Ya te he dicho, esto es agotador. Esto es agotador. Tienes las armas para acabar con todo esto y tienes todo esto, estás rodeado de enemigos intentando taparte la boca. Y desacreditar tu trabajo. Es impresionante esto. Por eso el microscopio hay que sacarlo a la calle a patadas. Para que la gente lo vea con sus ojos y basta ya. Y cree a este, crees al otro. No, no, no. Vas a creerte a ti mismo, a tus ojos. Vas a tener que ver esto aquí. Y si cogéis a este al basadre, o al otro, o al este, lo cogéis del pescuezo, le metís la cabeza en el microscopio y decís, mira ahí. Vas a mirar ahí. Y al Carballo lo mismo. Vas a mirar ahí. Y ahora me miras a mí a los ojos y me dices que esto del virus y lo otro de la vacuna. Ya está bien, ya está bien. Por eso tienen que salir los microscopios a la calle. Ya está bien. Lo que se dice en las redes es una cosa y otra cosa es lo que ven tus ojos en la calle. Por eso esto tiene que salir a la calle. A la calle. Y el mundo, si un día acaba con todo esto, tiene que poner monumentos en todas las ciudades, no a personas, a los microscopios. Es decir, gracias a estos salvamos la vida. A estos aparatitos que se pueden ver ahí cosas. Gracias a estos salvamos la vida. Porque si hubiera sido por los otros cantamañanas, estamos ya todos, ya sabes cómo, y metidos todos en una nube supuestamente para transhumanizarnos. Sí, el que viva, el que pueda vivir, porque ya estoy viendo lo que pasa en los pelotones, en los equipos de fútbol, en todas partes. Ya estoy viendo el que pueda vivir a todo esto. Porque a ellos no les importa. ¿Os dais cuenta? En lugar de decir, cuidado, que aquí pasa algo, para. No, no. Mandan a los hombres de negro y echan pistoletazo. Esto es normal. No, rápido. No, esto es normal. No, esto es secuencia del virus. No, esto es... Ya los tienes a ellos, para todos los daños que te hacen no pasa nada. Esto o es normal o es cosa del virus. Exactamente. O sea, como no nos espabilemos nosotros y echemos esto a la calle está, es la clave de todo esto. Hasta ahora todo ha sido un juego de noticias por ahí en la tele. El risto más y del otro es más allá. A la calle con los microscopios. Que esto se acabe en la calle. Se resuelva en la calle. Y dejemos de ver al rey pasándose con mascarilla con su familia, etcétera, etcétera. Esa es la única forma que tenemos de acabar con todo esto. Una vez que saquemos eso a la calle, no se atreve ninguno más a hacer lo que nos están haciendo. Y si no, al tiempo. Ya lo veréis. Vamos a ver algunas de las noticias relacionadas con el grafeno que han salido a la actualidad, a la sociedad, porque esta es del 2018. Sensores de grafeno permitirán obtener señales de 10.000 puntos del cerebro. Anda, fíjate, utilizan... Como hablaba Klaus Schwab de los sensores metidos en la cabeza, en el cerebro, esto nos va a cambiar a todos. Ese era el discurso. Si quieren ustedes, ponemos después el vídeo otra vez. Pues precisamente es grafeno lo que permite obtener señales del cerebro, ¿vale? El Instituto Catalán de Nanociencia y Nanotecnología, el ICN2, que forma parte de la Grafen Flachi, está trabajando en el desarrollo de sensores de grafeno flexibles y ultradelgados que, apoyados por microchips, permitirían obtener señales de hasta 10.000 puntos de la corteza cerebral. Esto ya ha sido superado, ¿eh? Esto es febrero de este año, ¿no? Del 2018, del 2018. 18, pues, ya está superado entonces. Grafen Flachit, una iniciativa europea para acercar este material bidimensional de un solo átomo de grosor a su aplicación industrial, ha organizado por tercer año consecutivo el Grafen Pavilion, donde reúne empresas y centros de investigación que lideran el desarrollo de dispositivos que incorporan este material. ¿Cómo han ido aglutinando a universidades, a instituciones privadas y públicas? ¿Cuánto dinero se está moviendo aquí, Y todo en secreto, sin que tú no te enteres y que... Y bueno, los neuroderechos y el otro allí vendiéndote, y cuidado, esto es peligroso, y toda la nube, cuidado, hay que rezar a la inteligencia artificial, dice el Papa, y... Ya veis lo que andan detrás de hacer. Ya lo veis. El mundo que salga de todo esto es un mundo de la gente, va a eso, va obligado, ¿eh? Fíjate lo que te están diciendo, vas obligado. Y una vez que sea obligado, recuerda que una vez que sea obligado, el que pites o no pites, te va a decir, no, como es obligado hay que identificarte a ver si sí o si no. O sea, luego ya nadie puede quejarse de que eso pita o no pita, o si llevas chips o no lo llevas. Cuando sea obligado ya no podrás, porque la ley dice que es obligado. Y para identificar si estás o no en la ley, tienen derecho a meterte todo eso. Pero fíjate el poco tiempo que tenemos de decirle, oiga, que ustedes antes de que fuera obligado lo estaban haciendo ya. No, eso lo dice usted. Mentira. Pum, pistoletazo. Esto de los Mac viene a partir de tal bulo, todo el que diga lo contrario. No podemos vivir en un mundo así, donde nos engañan y nos van a hacer eso. Que no, parece que no os estáis enterando. Que nos van a quitar el dinero para obligarte a ponerte eso. Que te van a poner eso, que vas a enfermar, vas a morir antes de tiempo y a nadie le va a importar. Va a ser un virus, va a ser secuencia no sé qué, va a ser una nueva ola, pero la nueva ola exige que te pongas más de lo mismo y, curioso, va a ser siempre la misma, ¿eh? Vendrán nuevas olas, nuevas variantes, pero eso vale siempre. No sacar nuevas, es la misma. Es O sea, basta. Basta. O sea, esto sencillamente basta. Hoy he dejado precisamente en mi página de Facebook la última imagen de la película de El planeta de los simios, cuando el chato gesto se tira ahí en la orilla de la playa y ve la Estatua de la Libertad medio derruida. Cuando yo era un niño, cuando vi esa película ahí, me dio mala sensación entonces. Digo, joder, ¿qué mala sensación tiene que darte cuando te das cuenta que tu mundo ha sido destruido, ¿no? Pues es la sensación que tiene uno cuando ve lo que está viendo, ¿no? La sensación de que se han cargado tu mundo. Es decir, todo ese mundo en el que uno creía, los ingleses que listos son, que ser los Jorge, qué nivelazo y todo, ya no creas en nada, porque todo esto ha sido un mundo creado por ellos, todo. Y aquí llega la hora de pasar por taquilla y te toca a ti ahora pasar por taquilla. Los alemanes pasaron por taquilla, los españoles pasaron por taquilla, los ingleses pasaron por taquilla. Es decir, llevan sacudiéndonos sin descanso generación tras generación. Y ahora es la nuestra, y vienen a por nosotros. Y esta maniobra es la peor de todas. La peor. La peor. No te queda ni la gloria de haber vencido a los alemanes, de haber sido derrotado por los ingleses. Ya, no. No te queda ninguna gloria. Te van a coger la cabeza y hasta luego. Lo que dure tu vida, lo que está durando la vida de la gente, si te das cuenta. Están tan felices y están muriendo a la tumba, mandando señales y aquí no pasa nada. No, la repentinitis, el otro, que, o sea, esa es la gloria que te reserva este mundo. Mandar señales mientras ellos quieran. Esa es la gloria que te reserva. Por el destino universal de los bienes de la tierra, vas a ir dando señales hasta el otro barrio y luego cuando ellos se cansen o cuando eso te enferme y te mate, te neurodegenere, etcétera, para eso están las leyes de eutanasia, cuando tu cabeza ya no debe, fuera, está molestando. Bueno, vamos a hacerte un favor. Pensé que estoy hablando así como a lo ligero, ¿no? Pues ya lo están haciendo, ¿eh? Esto lo están haciendo ya. Ya lo están haciendo. La gente está falleciendo, la gente está, ya veis cómo está enfermando, y la explicación es, no lo sé, no, una variante, otro virus, no te dan explicaciones. Así de sencillo. O sea, que esto no es el futuro, esto ya es así. Como dice el SWAT, por el vídeo de SWAT, no es el futuro está aquí. Y lo de las dos subespecies, esa que nos está prometiendo el rabino, ese cabalista, que no hay subespecies que van a venir, que ya están aquí. Que nosotros formamos parte de la masa subespecie pollo. Y el SWAT, compañía y ciertas etnias y lobbies son subespecie agentes de la granja. Ya somos dos subespecies. No hay que esperar a la nueva revolución. Ya lo somos. Lo que pasa es que en esta nueva revolución, la subespecie masa pierde completamente su capacidad de pensar, de razonar, y es otro el que se apodera de tu cabeza y de tus sentimientos. Ese es el golpe de tuerca que le faltaba. Y eso es lo que está en juego ahora. Eso. No formar parte de una subespecie inferior, ni no. Sino que tú, que ya eres parte de esa subespecie, conserves tu cabeza y tu corazón, porque van a por ellos. Vamos a recordar el... ¿Han visto ustedes antes el artículo donde hablan de sensores basados en el grafeno para recolectar el monitoreo de la actividad neuronal, cerebral, ¿no? Sensores en el cerebro. Vamos a escuchar ahora a Klaus Schwartz, el director del Foro Económico Mundial, en el presente. Ladies and gentlemen, excellencies, the future is already here. The future has begun. It's a new system. It changes us. Because it's a fusion of our physical, digital, and biological spheres. It's an integration of those spheres. Just think of sensors planted into our brains. The opportunities are immense. And we have to prepare ourselves already now. Le ha faltado decir sensores de grafeno. Los normalizarán. Es igual, aunque no lo diga, de qué son. Si no hay otro material que sea tolerable, entre comillas, en las cabezas de la gente, porque ya verás los efectos que tiene eso en la cabeza, ya lo verás. Ya lo llaman biocompatible. Menudo biocompatible. tú metes ahí un material eléctrico pegado a la neurona y ya vas a ver la neurodegeneración que eso causa. Ya te vas a enterar. En cuanto a la que causa en el corazón, miocarditis. Pues en el cerebro, cuando metan el tamaño de micro o nano hoja que es necesario para pasar la barrera, que probablemente todavía no lo hayan metido, pero cuando llegue ese día y lo metan como es debido, ya verás tú los casos de neurodegeneración, de encefalitis, de epilepsias, etcétera, que vas a ver. La famosa epidemia de zombies esta que nos dice. Eso está por venir, pero de momento no se han atrevido a hacerlo por alguna razón. El tsunami cerebral. Están en otras cosas ahora, seguramente. Están en otras cosas, pero eso llegará. Y esos son los sensores que habla el Schwab y compañía. Esos son los sensores de los que habla. Y eso causará, pues eso, encefalitis, meningitis, neuronitis, otro virus que hace el tema del zombie. Pero eso llegará también. No más que darle el tamaño a la hoja que es necesaria para atravesar la barrera. Y cuando la atraveses, ya está metida allí. Y ya empiezan a mandar señales cuando quieran. Vamos a ver otro artículo que rescatamos, que hablan de, para que la gente se entere, ¿qué es el grafeno y para qué sirve? Habrás oído infinidad de noticias sobre el grafeno, incluso que está dentro de la vacuna, ¿verdad? Un material que ha sido tendencia por encontrarse en diversos tipos de mascarillas y de las que se advertía su peligrosidad. ¿Pero qué es el grafeno? ¿De dónde procede? ¿Cómo se utiliza? ¿Es peligroso para la salud humana? Analizamos el detalle, ¿qué es el grafeno? ¿Para qué sirve? ¿Qué supondrá su utilización masiva en la tecnología del futuro? Material laminar compuesto por átomos se obtienen a partir del grafito, uno de los elementos más abundantes en la naturaleza. Ese que se utiliza para hacer las minas de los lápices. Su gran ventaja es que es un material extremadamente resistente. El grafeno es duro, flexible, resistente, capaz de almacenar energía y ser buen conductor del calor y la electricidad. Superconductor. Es gracias a estas propiedades que tienen múltiples aplicaciones en el campo de la electrónica, informática, construcción, medicina, entre otros. Bueno, la estructura y el enlace químico, quien lo redescubrió, recibió el premio Nobel, las propiedades que tiene. Es bastante estable cuando se somete a grandes presiones, alta conductividad térmica y eléctrica, genera electricidad cuando es alcanzado por la luz solar, por ejemplo. Pone aquí, ¿Para qué se usa? Bueno, aquí no te van a decir que se inyecta, claro, claro está. En el sector de la informática, en el sector de la electrónica, sector de las baterías, ¿vale? Empresas como Tesla, de Elon Musk, ya están implementando el grafeno en la creación de sus baterías. Mira por dónde. En el sector de la energía, ¿vale? En el sector de la medicina y la biotecnología. Útil para tratar enfermedades como el cáncer. Realmente lo tratan porque lo genera. Y en cómo aplicarlos para la fabricación de implantes que sustituyen tejidos dañados. La industria del es buen conductor de la electricidad, en la industria del blindaje, en la industria de la alimentación, en Tetrabrit, por ejemplo, en las ciencias en general, los nanotubos, ¿vale? Los nanobrotes, ramificaciones del grafeno, es que hay muchas variedades. A ver qué más dice por aquí. Peligros del grafeno, vamos a ver, dice, al ser un material relativamente nuevo y sobre el que aún se está elaborando investigación, todavía no se sabe con certeza qué peligros puede tener el grafeno. Hombre, ya lo estamos viendo, ¿verdad? Por ejemplo, a principios del 2021, en plena crisis por COVID-19, como si fuera algo distinto, el Ministerio de Salud de Canadá afirmó que identificó que las partículas de grafeno inhaladas tenían cierto potencial para causar toxicidad pulmonar temprana en animales. Con esta afirmación justificó la retirada masiva de mascarillas de uso diario que contenían este material por las posibilidades de provocar la inhalación de micropartículas que podían provocar toxicidad pulmonar. En la actualidad, se recomienda no utilizar mascarillas de uso diario que utilicen fabricadas con grafeno. ¡Qué va! Tenéis que actualizar la noticia. En la actualidad, precisamente, se recomienda utilizarlas, concretamente la FFP2, que es la que de serie viene con ese material, que potencia la radiación, recuerden, y además, incluso las otras están tuneadas con grafeno, porque así el día que de mañana, cuando se eliminen, no van a contaminar, nos dicen. Esta gente inventa lo que haga falta, ¿eh? Un artículo referente a la banda de terahercios con el grafeno en entornos inalámbricos. Control activo de ondas de terahercios en entornos inalámbricos mediante RIS basados en grafeno. El artículo es del año... No viene, o por aquí tendrá que venir en algún momento. Bueno, sí, del 20 de enero del 2022, ya normalizándolo todo. Recuerden que el grafeno convierte la señal de antenas de telefonía de microondas de gigahercios a terahercios. Y esto es precisamente lo que hace falta para controlar activamente en entornos inalámbricos. Inalámbrico significa sin cables, es decir, la electricidad ambiental artificial procedente de antenas de telefonía, ¿vale? Como ustedes ven, todo encaja. Ha ocurrido algo, José Luis, y es que el ABC y otros medios de prensa barata, iba a decir, barata en cuanto a la desinformación que dan. Dice, Amarilla. sí, los órganos de personas que mueren con COVID-19 son seguros y no transmiten el SARS-CoV-2. Eso es lo que han llegado a decir ahora. Sin embargo, las autopsias ni se hacían por el miedo al. No, claro, pues, claro, no es posible, no toquéis aquello. Pero los órganos sí, ¿eh? Sí, Los claro. órganos de personas que mueren con COVID son seguros y no transmiten el SARS-CoV-2. La donación de donantes, claro, la donación es de donantes. Infectados con COVID-19 podría ayudar a mitigar los efectos de la pandemia en curso en los órganos descartados y la escasez general de órganos. Es decir, donar los órganos de supuestos infectados para la gente. Y Ricardo, ¿y cómo es posible eso? Esto es Pregunto. una barbaridad. Porque mueren con COVID, ¿eh? Bueno, no decimos que mueran de o no, no. Mueren con, o sea, tienen el virus en su cuerpo, el virus está acantonado en algún lugar, en alguna célula está, y sin embargo, ¿cómo que no transmiten eso? ¿Cómo que no? ¿Vais a seguir creyendo a estos tíos? ¿Vais a seguir creyendo en esta ciencia? Seguid, seguid, seguid. Es la ciencia Sí. del matadero, pues eso, del exterminio, es decir, la ciencia que te va a llevar a la cámara de gas. Es decir, te vamos a duchar aquí, macho, venga, ven, te quitas de la ropa que luego va a quedar muy limpio. Ya no tienes tifus y ya te mueres de. Esta es la ciencia que están vendiendo esta gente. ¿Puede explicarme algún catedrático de microbiología esa afirmación que ha hecho el ABC ahí? ¿Puede alguno? ¿Puede alguno? Sin contar que nos tendría que explicar cómo era posible que nos hicieran autopsias a causa de lo contagioso que era. Y sin embargo, ahora los órganos de gente que muere con eso dentro no son contagiosos. Y sin embargo, te tienen que hacer la PCR hasta el colodrillo allí para buscarlo ahí. O sea, no, no, vamos, ¿cuánto tiempo vamos a tolerar esta ciencia? Pregunto. Pregunta. ¿Cuánto tiempo va el ser humano a tolerar esta ciencia que nos están vendiendo desde la prensa y desde los gobiernos? ¿Cuánto tiempo? Pues lo que tardéis en sacar los microscopios a la calle y esto se cae por todos lados. Porque desde ese momento ya le puedes decir a la gente, ¿has visto lo que hay ahí? Pues eso quiere decir que no hay, ya sabes el qué. Quítate la mascarilla tranquilamente si quieres. Y le enseñas esto a todo el que quieras, porque esto es la prueba de que eso no existe. Y de lo que están haciendo es un crimen, no es un error. Que no se han equivocado y la PAE, que no. Es un crimen. Por eso es tan importante que esto salga a la calle. Basta de hacer trabajo en las redes sin que esto se traduzca en la realidad, en la calle. O hacemos eso o estamos liquidados en menos de 2 años. En un año está todo el plan montado y en 2, 3 años esto han barrido más de medio planeta. La previsión era que para el 2028 España tuviera 28 millones, creo recordar. Datos oficiales, ¿eh? Habían hecho Sí, esa sí. previsión, pero desde el año 2019. Perfectamente, ellos saben ya todo, lo saben todo. Si lo tienen todo, esto todo es un plan, esto no es nada dejado al azar. Por eso digo, la única forma que tenemos es de frenarlo nosotros, porque como nosotros no le frenemos, ellos van a seguir para adelante. Ellos le vas No, a decir mire. las cosas en las redes, le vas a poner denuncias, etcétera, ellos siguen para adelante, siguen para adelante, siguen para adelante. ¿Cómo lo frenas? La gente en la calle lo frena. ¿Por qué? Porque al conocer no colabora. No colabora por miedo. Ya no es por miedo al gobierno, a la represalia, no, por miedo a eso. Que es que no le tienen miedo. Que van confiados y si la van buscando. Un poco moscas con el tema del Nadal y los ciclistas. Están un poco moscas, pero como vengan con obligaciones van otra vez allí. Pero cuando lo vean, si consiguen verlo ellos, van a ir muchos también. Pero van a ir, pero arrastrados, literalmente. Y muchos otros dicen, no, ahí sí que ya no. Ya sabiendo lo que hay, eso no me lo meten a mí más. Fíjate la noticia que hemos visto, que publica la ABC en el apartado de enfermedades, que no pueden, o al revés, que se pueden donar, que son seguros los órganos de gente que supuestamente estaba infectada de COVID. Y sin embargo, la siguiente noticia es de una mujer muerta en un calabozo y lleva, es esta de aquí. La joven muerta con 23 años que lleva una semana esperando en una morgue en España. Está esperando a que le hagan la autopsia porque estaba supuestamente con una PCR positiva. Fue hallada muerta en el calabozo y no pueden hacerle la autopsia porque dio positivo en coronavirus. Su puta madre, de verdad. O sea, tiene una mujer con 23 años ahí todavía, pero qué hijo puta que son, de verdad. Pero qué hijo puta que son. Y por sin favor, embargo, hacer lo posible porque esta gente ya no nos considera, ya no somos seres humanos, somos peor que el ganado. ¿Has visto cómo tratan los chinos a los perros y los gatos y eso? Pues van a tardar 2 telediarios en tratarnos así a nosotros. 2 telediarios, porque ya nos están tratando. Pero lo hacen a escondidas. Una mujer desconocida en un calabozo, a saber si la pobre tenía familia, ya la están tratando peor que un animal. La tienen ahí esperando, ni la entierran, ni nada, porque tiene un, ya sabéis el que tiene, nada. Y los otros, en cambio, pueden ir trasplantados, que ahí no hay contagio. ¿Cómo que no hay contagio? ¿Cómo que no hay contagio? Pedazo de cabrón. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? Un virus que está en todas partes, en todos lugares, lo tienes en un órgano, se lo metes a otro y no vas a contagiarlo. Por definición, en el momento que le has metido el órgano, lo has contagiado. Por favor, ya está bien, ya está bien. Eso yo te digo, claro. Quemo el título cualquier día, ¿eh? Cualquier día cojo el título y lo quemo. Cualquier día. Yo no soporto esto que estamos viviendo ya. No lo soporto. Cada vez lo soporto menos. Esto es demasiado fuerte. Demasiado fuerte. Como dice Ricardo, que no se me ponga delante ni el Carballo, ni el Basadre, ni todos estos individuos que no se pongan por delante de mí. Que no tengan la mala suerte de cruzarse conmigo un día por la calle. Porque me van a oír. Me van a ver. Mis coleguitas me van a oír. Fíjate que en esta noticia de Reino Unido han descubierto que hay un grupo de cáncer importante en los colegios. Saben ustedes que esas antenas de telefonía además las colocan mucho sobre todo en centros educativos. Y además llevan todos los niños marcados con ese material que se radiomodula con esa telefonía. Pues lo que dice la noticia es que lo relacionan el tumor o los tumores. Han abierto un grupo de investigación, un grupo de cáncer, dicen expertos en salud. Las víctimas de tumores cerebrales instan a las autoridades federales y estatales a investigar un posible vínculo con la escuela. O sea, es la escuela la que provoca el tumor y el cáncer, ¿sabes? Las materias que son demasiado pesadas para estudiarlas y provocan cáncer, eso es. Dice, hasta la fecha no tenemos ningún factor ambiental que se sepa que cause tumores cerebrales. Que no tienen, dice. Que no quieres verlo tú. No, que no tienes. Que no quieres verlo tú. Esto es increíble, ¿eh? Increíble. Crece el clamor público. Cada vez hay más llamadas para las autoridades estatales y federales que investiguen por qué más de 100 personas han sido diagnosticadas con tumores cerebrales desde que asistieron a la escuela como estudiantes, profesores o personal de las últimas décadas. El número de víctimas reportadas ha ido en aumento desde el Lupiano. Bueno, desde el año 80 hasta el 7 de marzo de ahora. Han aumentado a 103. Es decir, cada vez hay más cáncer, cada vez más cáncer. ¿Qué es lo que ha aumentado en todo este tiempo? Pues la contaminación electromagnética. Busca la antenita o las antenitas pegadas a aquello. Pero orientadas directamente allí, directamente. Hemos visto una noticia, José Luis, que te la cuento brevemente. En Palomeque, una ciudad, un municipio de la provincia de Toledo, un barrio residencial prácticamente, en la calle Constitución, un padre deja dentro del coche a su hijo, con 9 años, un tal Alejandro. Y se queda dormido la siesta, total, que cuando llega el niño tiene vómitos dentro del coche y ha fallecido. Con 9 años, a mí me resulta muy raro. Yo he mirado la calle y hay una antena relativamente cerca, precisamente donde está el coche, en una boca calle, pues según la fotografía del artículo, ¿eh? Le pilla, digamos, de lleno. Pero 23 grados era la temperatura que hacía ese día, el 17 de abril, en Palomeque. Me parece raro que un niño que ya es prácticamente con 9 años no es un bebé, ¿eh? Es casi un adolescente. Y 23 grados no es una temperatura tan alta como para que fallezca de un golpe de calor, que es lo que han dicho, ¿eh? Muy raro, muy raro. Ahí hay algo raro. Sí, sí. Bueno, es raro porque un niño con esa edad hoy día, si te manejan un móvil con 6 años, no vas a ir a abrir un coche. Un niño con 9 años sale rápido, te abre las ventanas y te conduce el coche como te descuidas. O sea, no, como que eso es raro, ¿eh? Eso es raro. Sí que es raro. Y después, otra noticia que publica de Gateway Pundit. Tres soldados militares del buque Washington. Esa noticia he oído hablar de ella de refilón. Esa es muy buena noticia. En menos de una semana han fallecido. Fíjate, en las primeras olas, primera y segunda, los buques de la Armada, uno de los Estados Unidos y otro inglés, en alta mar, casos de COVID por todos lados. Acuérdate. Sí. Todo es personal, ya sabes qué, todos, los militares y vacunado, claro. Ya sabes, pero antes incluso de esta famosa, esta, ¿sabes? Y que estaban todos en el mar, que de no saber de dónde viene el contagio, pero cayeron todos. De los porque peces. Porque tienen la densidad que tienen las torres que utilizan ellos para comunicarse, por eso cayeron de COVID. Pero curioso, en este viaje ya no caen de COVID. ¿De qué caen, Ricardo? Arritmias, seguramente, sea muerte súbita. Muerte súbita. Y nadie entiende el porqué. Nosotros sí lo sabemos. Nosotros lo sabemos. Porque han metido otra cosa ahí. Diferente. Esta vez ya va al corazón. Que no iba en las primeras. Las primeras iban al pulmón. Luego han debido meter cosas diferentes en cada sesión que han utilizado. Esto va al corazón. Lo otro iba a los pulmones. Se conoce que tiene diferente talla, diferentes características. Unas se eliminan por pulmón y estas, por lo que sea, van ciego al corazón. O distinta calidad de frecuencia para... No sé. Sí, no, sí, sí. Estos han metido algo que iba al pulmón en las campañas anteriores y ahora va al corazón por alguna razón que no sabemos. Ten en cuenta, los militares son todos deportistas, ¿eh? Todos. No los aceptan, sino... Se habrán puesto a hacer ejercicio, etcétera, y han palmado. Conforme estaban haciendo ejercicio y tal, ahí hayan caído. Pero no te han dicho en qué condiciones y en qué sitios han caído. Seguro que si lo miras, han ido a caer todos en la misma zona del barco, que es la que está más batida por la, ya sabes. Claro. Pero entonces, esa noticia es buenísima, porque confirma una vez más que lo que pasó en las primeras olas no se ha reproducido en esto. Están pasando otras cosas. Luego ha cambiado algo. Ahora el material se conoce que lleva eso, circuitería, y la circuitería, por lo que sea, dispara cosas, señales en el corazón. Y por eso mueren ahora la gente de esta manera. O sea, cuidado con lo que estamos viendo, porque todas esas cosas no se pueden pasar como a la ligera. No caía la gente de muerte súbita en los barcos en la primera esta, sin embargo ahora caen. Ahora caen. Y eso significa algo. Significa algo. La noticia mismamente dice que la Marina no ha dado más motivos de la causa de la muerte de los soldados. Te enterrarán, meterán un saco de esos y hasta luego, Lucas. No sé si lo tiran al mar, no lo creo, no sé. Lo meterán en un congelador y se lo devuelven a los familiares y ya está. Y hasta luego, y no preguntes. Se acabó, porque este es el mundo del coronavirus. No, orden mundial es no preguntes. No preguntes. Si quieres saber, te vas a Google. No preguntes. Vamos a ver un vídeo donde precisamente un doctor nos ilustra acerca de la propagación de las ondas electromagnéticas, de la direccionalidad y de cómo hace más daño precisamente enfrente, que es como lo estamos viendo, la antena enfrente, que incluso en el mismo edificio, ¿no? O debajo de él, justo que haría ese efecto paraguas. Exacto. Que te cae la señal de forma indirecta, muy tangencial, en la otra, en cambio, te pega de frente. El LAS te llega, te barre, literalmente. De lleno. Vamos a verlo. Aproximadamente es así. Como ven ustedes, este es el procedimiento de radiación de esa antena y cómo radia en una dirección u otra para producir consecuencias. Si lo pintamos, sería, digamos, aproximadamente de esta manera. Lo primero que deducimos de esto, fíjense, es que el inmueble menos afectado es donde está la antena. Porque, claro, como emiten hacia adelante y tiene una forma de radiación como si fuera un foco de luz, como les decía, pues quiere decir que si nosotros tenemos un edificio enfrente... ¿Ustedes se imaginan justo aquí en el inmueble B un individuo arreglando el tejado? O arreglando el tejado, ¿eh? Los famosos desvanecimientos de la gente que cae precipitada, que se precipitan, a que lo entienden perfectamente. Realmente el que va a recibir la mayor cantidad de radiación son los vecinos que están en el edificio de enfrente, mientras que nuestro edificio va a recibir mucho menos. Quiere decir, fíjense ustedes que cuando van a pactar con una comunidad de vecinos, es decir, ¿ustedes quieren que le pongan una antena? Nosotros le pagamos tanto dinero al mes, están cobrando, y encima los afectados son los otros vecinos. Con lo cual se genera, digamos, un conflicto entre las propias comunidades de vecinos muy importantes. Aquí la responsabilidad, creo yo, aparte de las administraciones centrales del Estado, la tiene también el Ayuntamiento, que es el que tiene la obligación de ordenar esto y no lo está haciendo. Exacto. Seguro que sí. A mí me llamó mucho la atención cómo en el año 2016, según vi un documental precisamente de un catedrático, creo que de ecología, que denunciaba todo el daño de los campos electromagnéticos no ionizantes de microondas, con bastante más sabiduría que el doctor Nájera. Este no pertenece al comité de radiofrecuencia, precisamente no pertenece porque dice un discurso en contra. Y él denunciaba por qué habían cambiado en el año 2016 la política municipal para instalar antenas de telefonía en las residencias de ancianos. Es que era muy curioso. Hasta el día de hoy sabemos que el 80% se colocan allí, en las residencias de ancianos. Han elegido en farmacias, también se colocan en farmacias, justo en el edificio de la farmacia, normalmente van a ver ustedes que van a encontrar una antena. En las residencias de ancianos interurbanas, que son las que conectan con las de núcleo, en bancos, es decir, en sitios públicos y que pertenecen al sistema normalmente, sobre todo en las residencias de ancianos públicas. Sí, si pudiéramos meterle mano a todo esto, no te digo nada lo que iba a salir ahí a la flote. No te digo nada lo que iba a salir. Esto es, por eso esto es enfrentarse, esto es David contra Goliat, de cómo te vas a enfrentar a esto. Todo el mundo está ahí detrás, en la sombra, haciendo esto. Todo el mundo. Fíjate que llevan décadas sabiendo todo esto. Y todo el mundo que le preguntas, fíjate, en el cuerpo médico al que le preguntas, dice, eso está demostrado que no hace daño. ¿Tú has visto los estudios? No, me lo han dicho que no hace daño, pero yo no los he visto. ¡Ah! ¿Y eso es lo que sabes tú de esto? Es decir, lo que te han dicho otros, porque tú no has investigado a ver lo que hay ahí, ¿verdad? Ni sabes cómo funciona, porque al no saber cómo funciona, cuando sabes cómo funciona eso, y cómo funciona la biología, porque es que hasta ya ni tienes nociones de biología, de cómo funciona la mitocondria, cómo funciona una célula, como no sabes gilipollas, o lo has olvidado. Como no sirve para eso, yo me aprendo de memoria el protocolo y hasta luego, ¿no? Pero como no te acuerdas de cómo funciona la mitocondria, pues claro, no puedes entender que cuando eso pulsa, barre los electrones de la cadena de electrones, etcétera, que no lo sabías. Si es que no, es que no, porque no enseñan, no quieren que sepas. No quiere. Por eso la radiología RAS te marca la señal de las radiaciones ionizantes y no te hablan siquiera de las no ionizantes en la carrera. Si, ni siquiera te hablan de ellas. Los daños los causa la ionizante, el otro no, ni hables de ellos. A partir de la ultravioleta, ¿no? Ya está. Claro, ya está. O sea, esto todo es, pues eso, que tenemos un problema gravísimo en la humanidad. Lo decimos aquí. Ya sé que suena grandilocuente ese, pero la humanidad tiene un peligro muy grande y es que no existe por sí misma. Palabras del rabino Lightman. La humanidad no existe por sí misma. Por eso las antenas de telefonía móvil están instalándose desde hace décadas, 100 años, con las antenas de radio, gripe española incluida, muy sospechosa esa gripe, y todas esas que vinieron, y nadie quiere saber nada de eso. Eso quiere decir que la humanidad tiene dueño, que nos lo han dicho ya, que nos lo han dicho ya que tenemos dueño. Y cuando el dueño quiere hacer algo con el gallinero, lo hace. Por eso, si el dueño quiere poner antena por alguna razón X, la va a poner, aunque a ti te joda. Y tú dices, oiga, que yo me estoy muriendo aquí, que hay 40 casos de cáncer, que hay tumores, que hay inflamaciones, que hay... eso solo calienta. Para eso tenemos a gente como Nájera y compañía que te van a firmar con sus títulos, sus cátedras y sus esto. Eso solo calienta. Usted es un ignorante. Ni siquiera discuto con esto. Cuando tú tienes toda la ciencia en la mano, te dice, oiga, ¿qué tal? Oiga, que el país dijo que los daños más peligrosos de las radiaciones no ionizantes son los daños biológicos, no los térmicos. Lo dice el país en el año 2015. Pero ese artículo no lo busque, porque cuando yo lo quise publicar en mi página de Facebook, me decía, este artículo tiene más de 5 años, ¿tú dónde vas a publicar esto? Y yo, ¿dónde me sale los cojones? Aunque tenga 5, 10 o 15, ¿por qué no lo puedo publicar? No, es viejo. No me dejó publicarlo porque era viejo. Sí. Amigos, que no queréis que saque este artículo a la luz, ¿verdad? Porque en su momento alguien en el país, como son unos cantamañanas, si alguien no los dirige, la lía. Y la liaron, porque sacaron un artículo peligrosísimo para todo esto. Que alguien que está muy vivo, como estamos tanto Ricardo como yo, estamos pendientes de esa información. Y mira por dónde la atrapamos, pero ya no te dejaban publicarla. Ah, pero no era solo esto que calienta. No, el país decía en su artículo de ciencia en el Dominical que los daños biológicos, no los térmicos, eran los más peligrosos. Y hablaba de las radiaciones no ionizantes, microondas. O sea, ya estamos hartos de que nos engañen y nos maten. Esa es la cuestión. Por eso hay que sacar el microscopio a la calle. Y eso ya no es una cuestión cuantitativa. Es que tienes que sacar muchos microscopios. No. Es un aspecto cualitativo. Con pocos que salgan, la has jodido. Porque eso tiene efecto homeopático. Te ha dinamizado toda la sociedad. Porque sabe que en la calle todo el mundo lo puede ver. Y aunque ellos no lo vean, saben que otros lo han visto. Y hace el mismo efecto que si lo vieran. Por eso no hace falta sacar 40, 400.000 microscopios. Con 3 o 4 que haya y lanzándolo a las redes, el resultado, estos van a tener muchísimos problemas para salir a la calle, como dice Ricardo. Muchísimos problemas. Fíjate en la siguiente noticia. Hablan del síndrome de la cara vacía. El síndrome de la cara vacía, la curiosa fobia tras las mascarillas. Tras 2 años conviviendo con ellas, el que lo haya hecho, este miércoles nos despedimos de uno de los elementos que más nos ha acompañado durante esta pandemia. Un motivo de celebración para muchos, pero que a otros les va a costar quitarse por la inseguridad que les provoca estar con la cara descubierta. Antes de marzo del 2020 muy pocos estaban familiarizados con las mascarillas, pero desde entonces ha sido un elemento más de nuestro día a día. Desde los 5 años de edad todos deberíamos llevarla durante horas con lo que eso conllevaba. Por eso gran parte de los españoles esperan con ganas el anuncio del fin de la obligatoriedad. Bueno, que se ha generado un síndrome, el síndrome de la cara vacía. Hay personas que ven con temor este paso y les puede llegar a generar ansiedad el hecho de quitársela, algo que se conoce como el síndrome de la cara vacía. Que le ponen nombre a todo, ¿eh? La fobia caracterizada por la inseguridad que provoca el hecho de dejar la cara al descubierto sin la protección de la mascarilla. Como si protegiera de algo en vez de perjudicarte, precisamente. ¿A quién puede afectar este síndrome? Dime, dime. No, sí, termina, luego. Hay 2 tipos de personas a las que les va a afectar más la retirada de este elemento protector. Por un lado, las que tienen pánico a contagiarse y por otro, los que temen mostrar su cara al descubierto a los demás. Por ocultar su fealdad, supongo, ¿no? Lo que les costará dar este paso a los que tengan problemas de ansiedad, de hipocondria o a los que hayan estado vinculados de manera traumática en esta pandemia, bien porque haya fallecido alguien cercano o por haber pasado el virus de manera traumática, por ejemplo. Yo no voy a leer más de esto. Que no se la quitarán, por cierto, esa gente. O sea, gente que te estuve porque en el gobierno diga que ya te la puedo quitar, se la dejarán por miedo. Y de hecho vais a ver a muchísima gente que lleve la mascarilla puesta, porque nadie confía en lo que el gobierno dice, porque no ven venir, que en cualquier momento vuelve todo, y por eso ellos no quieren ser señalados ni quieren exponerse. Unos, como nos pasa a los demás, no quiero que nadie me acuse de que yo les he pasado el virus a nadie. Por eso yo la llevo. No, en mi consulta no me la quitó nunca, precisamente por eso sabía lo que significaba que tú no siguieras las normas. Iba a ser tú el culpable ¿No lo veis cómo hacen todos? Cuando se contagia el coronavirus ya te han hecho el recorrido. Fue el perro que me lamió cuando que me estaba acariciando el niño y yo... Y así te hacen el recorrido, de dónde le ha venido el coronavirus. Algunos ya lo han pasado 3 veces en este año, pero no te lo preguntan, y van 3 veces vacunados. Sin embargo, te hacen el recorrido de cómo ha llegado allí al final a cogerlo. Y con personas con ese nivel, ¿vas tú a argumentarle que no, ponte la mascarilla, porque si no eres tú el culpable la próxima vez que le veas de la consulta? Hay que adelantarse a los acontecimientos. Y como los de arriba los han agilipollado durante 2 años, no tienen nada que argumentar contra eso. Si no quieres problemas, tienes que ponerte la mascarilla para evitar que te culpabilicen dentro de nada de lo que va a pasar. Eso está clarísimo. Por eso la inmensa mayoría de ellos no se la van a quitar. La inmensa mayoría de ellos. Los que veis por la calle que ya no se la ponen son gente que en general no creen en todo esto y están respirando y aprovechando el poco de espacio porque no tienen que rendirle cuentas a nadie. Pero todo aquel que sepa que tiene conflictos con familiares, con amigos, en el trabajo, etcétera, eso se la dejarán si son listos. Todo esto, pero ¿qué traduce toda esta noticia? Que están muy pendientes de los daños que causan las cosas que hacen. El síndrome de la cara vacía, el no sé qué, están pendientes psicológicamente, estos son los que lo hacen. Están preocupándose de estos daños. Son buenísimos. O sea, pues eso, lo que tantas veces decimos. O despertamos, o esto es lo que tenemos. Te matan y se cachondean de ti al mismo tiempo. Ahora vamos a ver la normalización que este terrorismo criminal mediático hace de lo que está ocurriendo. Con el tema de las arritmias, por ejemplo. 3 hábitos que provocan arritmia cardíaca sin que te des cuenta, ¿eh? Como las de ayer. 5 cosas que puedes hacer. Esto es increíble, esto es de risa. Meterlo tratamiento... de enchufe, ¿no? Porque ¿qué hace? Claro. El tratamiento contra la arritmia cardíaca tiene como objetivo disminuir el riesgo de tener un infarto cerebral. Dice, la arritmia cardíaca es una enfermedad que provoca que los impulsos eléctricos encargados de coordinar los latidos del corazón no funcionen de manera correcta. Es decir, que haya pálpitos rápidos o demasiado lentos. Por ejemplo, como esto. Vamos a ver el vídeo para que ustedes se den cuenta qué es lo que genera una arritmia. Microhojas de óxido de grafeno en contacto con miocitos, con células cardíacas de un ratón. Cuando son estimuladas por un campo electromagnético, pasa esto. Ahora y mayor actividad cardíaca. Ven ustedes que ha habido un incremento en el latido cardíaco. Efectivamente, el grafeno puede hacer eso. Se puede alterar el ritmo cardíaco, hacerlo que lata 2 veces, 3 veces, que muera a través de ondas electromagnéticas, de microondas. Yo creo que está muy claro, ¿verdad? El concierto de los chicos estos, como... Y acuérdate las imágenes del concierto, que los cuerpos iban siendo desplazados de cerca del escenario hacia afuera. Los estaban trasladando los mismos asistentes, ¿te acuerdas cómo iba aquello? Sí. Los cuerpos se los iban pasando unos a otros, porque con donde caían era pegados a... A los buffer, sí, a los altavoces. Exacto. Caían cerca del escenario, donde la señal sonora es más potente, tanto que vibra todo el cuerpo. Pues ahí es donde se citó aquello que tú y yo ya sabemos. Por un efecto piezoeléctrico, ondas de presión, ¡ras!, descarga. Y arritmia. Y así es como aparecieron 100 y pico paradas cardiorrespiratorias en chavales. Como decíamos, a veces uno de estos decía, a veces que se pusieron a drogarse ahí, un tío que iba con una jeringa metiéndole droga. Decía. Esto de verdad, entre el Papa, las explicaciones de esta gente, de verdad, no tendremos la ocasión de ponerlos algún día ante un tribunal, sino lo que nos íbamos a reír nosotros de ellos. Les íbamos a hacer todo lo que nos están haciendo a nosotros, todo, todo. Desde luego. Fíjate, la siguiente noticia igual, los hombres de negro, ¿eh? Estos factores en niños disparan hasta 9 veces el riesgo futuro de infarto. Ya están preparando a la población de que determinados factores en la infancia le van a suponer la muerte por infarto, dicen, de mayor. Según un estudio, empiezan, realizado con tanta gente en Estados Unidos, Australia, Finlandia, de entre 3 y 19 años. Ya saben quién va a morir y quién no. Bueno, la tensión arterial, el índice de masa corporal, el colesterol, los triglicéridos y el tabaquismo en la adolescencia. Eso es, aumenta hasta 9 veces más de riesgo que en aquellos que han tenido factores de riesgo inferiores a la media. ¿Eh? Todos los estudios perfectamente diseñados. Porque dicen que en niños, un estudio en niños. Para que si ves caer a los niños, no, vete, te das cuenta que ya las cosas que ya de niño, ya eso te predispone a morir de infarto de niño también. Por eso hablan de niños, no de adultos. Porque antes se decía, no, factores de riesgo son esto, esto, esto, esto, y no te referías a la edad, a niños, no, no, tuyos. Cualquier edad que sea tu edad, esto es tu. Aparte la edad que la que se incluye como un factor de riesgo en mujeres de no menor, en niños te dice que más adelante incluye la palabra niño para que asocies niño con muerte por infarto. Claro, claro. Por eso viene el estudio que no han hecho nunca, ni evidentemente lo han hecho en sitios lejanos donde tú no puedes ir a ver lo que hay ni nada, en Finlandia, en Estados Unidos, en Australia, o sea, lo más lejos posible. Para que tú no digas, pero eso no existe. ¿Dónde voy a buscarlos? Eso no. Una La más. Siguiente es una preparación. ¿Cómo aplicar primeros auxilios en caso de un infarto en casa? Ya te están preparando. Noticia de ayer, 19 de abril. ¿Eh? Que te hagan la idea. Y más vale que formen a la gente para eso, porque va a ser el pan nuestro de cada día. Luego, los cursillos de esto ya podéis instalarlos en todas partes, porque vais a ver de esto todos los días. A todas horas, en todas las edades. Así es. Hay otra noticia que nos habla, o más que una noticia. La ciencia, fíjate, como el cáncer es otra de las cosas que se está disparando, concretamente el de colon también. Pues la ciencia revela, la ciencia, dice, el efecto del pescado en conserva con el cáncer de colon. Está relacionado, dice. La dieta y el estilo de vida impactan, para bien y para mal, en este tipo de tumor. A los reconocidos beneficios de la fibra o los vegetales para reducir el riesgo, se suman ahora las sardinas, el atún y la caballa de lata. Esto sirve, dice. El cáncer, bueno, no puedo leer más porque está, se queda fijada la noticia, no sé por qué. No sé si dice que es, entiendo que es para bien. Para reducir el riesgo, parece que dice ya al final. Sí, sí. Al final en letra pequeña. Bueno, dale. Y algo que han dado los medios de comunicación oficial también, la vacuna de Pfizer, dice, el efecto secundario que nadie vio venir, el envejecimiento prematuro. Bueno, esto no sería ningún disparate, porque si el grafeno lo que hace es vertir radicales libres, es un oxidante. Te oxida. Te oxida. Esto que no se es está otra mutando. Cosa que envejecer, oxidarse. Claro. Todos los tejidos, pues, envejecidos. De Podido. Hecho, el... Esto lo menciona mucha gente, que después de la vacuna, o de lo que hacen llamar vacuna, si realmente lleva, como ustedes saben, grafeno, pues se explica todo. Es decir, se ve ultra envejecida a los 2 o 3 meses, como si hubieran transcurrido 2 o 3 años. La gente cambia. Es increíble el color de piel, pálido, envejecido. Envejecido es la palabra, la mirada, todo. Enfermo, Ricardo, enfermo. Que no te das cuenta que te han enfermado. Estás enfermo, lo que pasa es que es a fuego lento. No puedes identificar el qué es exactamente, pero la fatiga, algo pasa en tu cuerpo y es que estás enfrentado a un tóxico, jodido. Y eso, mala cara es que te envejeces prematuramente. Y esto ha salido a la luz porque es una persona conocida. Y la británica Michelle Flower, con 41 años, reveló que 2 semanas después de aplicarse la dosis de refuerzo del suero del laboratorio estadounidense, supongo que será Moderna o Pfizer, su rostro comenzó a deteriorarse, ampollarse y sangrar. Vale, bueno. Aquí no lo vamos a ver porque... Bueno, sí. Thank you. ¿Cómo no iba a salir ahí las imágenes computerizadas por ordenador? Fíjate lo que dice, ¿eh? Es como tener una quemadura de sol muy mala. Radiación. Mi cara está ardiendo y picando. Las urticarias y el tostón, literalmente, de la potenciación de la radiación. Urticaria. Le diagnosticaron urticaria y su médico le recetó esteroides. Bueno, y ahora encima te venden una crema que es probable que también tenga grafeno. Porque ya probablemente también. Encima, ¿vale? Y... Qué raro que reconozcan esto, ¿eh? Qué raro. Pero fíjate que te lo meten con el virus allí detrás, ¿eh? Como diciendo que se puso la vacuna. Porque... El Ferrero Rocher ahí que te ponen ahí con las picos y con... Hoy decían en la tele, respecto al tema de los accidentes de tráfico, pues lo que se está dando, y ya anunciamos hace cierto tiempo, que la salida de vía es un factor predominante. Semana Santa, ha habido 16 millones de desplazamientos de largo recorrido en coche. Es la cifra más alta desde 2008. El accidente más frecuente es la salida de la vía. Estos días han perdido la vida en las carreteras 29 personas. En esta campaña de la DGT, de antes de estas vacaciones, para pedir prudencia al volante, se... Bueno, una reafirmación de lo que ya sabemos. Accidentes muchos, muchísimos. No todos terminan en muerte, pero el factor salida de vía, el desvanecimiento, eso está a la altura de la antenita, además, a la orden del día. No recogemos todas las noticias porque es imposible, es que entonces estaríamos dando necrológicas todo el día. Y los de tráfico deben de estar diciendo, ¿qué pasa aquí? No sé, no es que están acostumbrados a ver qué tipo de accidentes ven y lo saben. Se sale del avión, ha bebido, un chaval joven, va drogado, se ha dormido un camionero, tal, pero cuando vea, y los que queden con vida le digan, yo no sé, es que he perdido la cabeza, y yo digo, ¿cómo? ¿Qué? Como aquella mujer que le decía, yo no sé, yo estaba y de pronto dejé de estar, y mira, los guardias, ¿cómo? Repita eso que ha dicho. Ah, ¿es usted epiléptica o diabética? No, y entonces, ¿cómo es eso? Pero cuando se le dan dos casos, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, empiezan a decir, ay, macho, ¿aquí qué pasa? ¿Esto qué es? No lo van a saber nunca. No le van a saber nunca porque no vienen a la quinta columna a enterarse. Y como esto no se lo va a decir el pájaro este que acaba de dar la noticia, eso no se lo va a decir nadie en la tele, pues seguirán recogiendo atestados de esto y diciendo, tío, ahora se sabe la gente de la vía, como... Y claro, y... Algunos sí que ven la quinta columna, muchos de ellos. Pues una privilegio, porque cada vez que vean irán, lo primero que harán será ¿dónde está la antena? Pero eso ya se guardará muy bien de ponerlo en el atestado. El vehículo no sé cuánto se sale de la vía en el punto kilométrico justo enfrente de una antenita de... Eso no te preocupes que no se le va a ir la mano escribiéndolo. Debería. Nos vamos a despedir con tu colega César Carballo, que habla de qué pasó con el jugador Eriksen. A ver qué explicación da. Yo no he visto ni la noticia, la vamos a ver ahora en directo. Dice, César Carballo y el experto Carlos Alonso analizan el desvanecimiento del futbolista Eriksen. El urgenciólogo cuenta en este nuevo capítulo de su consulta con una de las mayores referencias españolas en este campo. Vamos a ver. Uy, dura 5 minutos. Yo no sé si voy a aguantar tanto tiempo. Sí, porque nos va a dar una clase aquí magistral. A ver. Venga, a ver, le voy a dar el máximo volumen. Ahí. En la consulta del doctor Carballo. De verdad, os he dicho, no os perdáis los próximos minutos porque en estos minutos podéis salvar una vida. Fíjate, fijaros. Un momento, a este ya han dado la orden de explicar como referente. Las arritmias, está claro, ¿eh? Vamos a oírle y luego le vamos a tirar de las orejas cuando acabe de dar su clase magistral. Yo he dado muchos cursos de reanimación cardiopulmonar y alguno de ellos, fíjate, me ha dicho el alumno, meses después, incluso a veces años, y me ha dicho que, doctor, gracias a ese curso que di, luego lo supe utilizar o lo pude utilizar en un momento, en una boda, en un bautizo, en algún sitio. De verdad, no os perdáis los próximos 25 minutos porque además contamos con una de las voces nacionales más reconocidas en reanimación cardiopulmonar, el doctor Carlos Alonso Blas. Doctor, buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. El doctor es médico de urgencias y emergencias y además es el presidente del Consejo Español de Reanimación Cardiopulmonar, una de las voces más autorizadas para hablarnos precisamente de lo que vamos a hablar hoy, de la reanimación cardiopulmonar básica. Efectivamente. Carlos, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y vamos a hablar de un caso, en este caso un caso de éxito, y vamos a ver qué es lo que pasó para hablar para explicar una reanimación cardiopulmonar básica. Fijaros, y hablamos del caso de Eriksen, de un caso que se vio en todo el mundo. Estamos hablando del partido entre Dinamarca y Finlandia. Y en este momento, en este mismo momento, Eriksen está en la banda. Fijaros, se cae, tiene un desvanecimiento, se cae. Y lo vamos a ver, fijaros además, minutado. Este es el segundo cero. Y en este momento, Eriksen se cae. Fijaros cómo los jugadores ya ven que pasa algo raro, que Eriksen no está bien, que no es una caída normal. Profesor, ¿qué es lo que ha pasado aquí? Bueno, aquí lo que hemos visto es que él estaba normalmente caminando por la banda. Normalmente. No era un contronazo, no era un impacto. Y de repente, súbitamente, colapsa. Lo que llamamos un colapso súbito, ¿no? Cae al suelo fulminado por un rayo. Y de repente está ahí en el suelo tirado. Y llegan los compañeros y lo van a valorar. Y ven que no responde, que está inconsciente. Y ya se alarman. Aquí ha pasado algo raro. Puede estar. En esta imagen no se ve bien, pero puede estar incluso hasta con los ojos abiertos, ¿no? En este caso podía estar con los ojos abiertos, pero fíjate la gravedad que deben ver, que ya están llamando rápidamente, ¿no? Para valorar. Madre mía, estos son los especialistas, el nivel que tienen a la hora de describir la situación, y hablan de que ha caído fulminado como un rayo. Probablemente es un rayo electromagnético, la única verdad que han dicho. Hay que tener en cuenta que también los futbolistas profesionales, muchas veces los deportistas, saben que estas situaciones pueden ser unas situaciones potencialmente críticas. A veces pueden ser crisis epilépticas o pueden ser otras circunstancias. Pero recordamos de otros casos que ha habido muertes súbitas que han acabado falleciendo finalmente. La normalización, ¿eh? ¿No? Y en ese momento, cuando ellos lo valoran, enseguida dicen, aquí pasa algo grave, y llaman inmediatamente a todas las asistencias, que alguien venga aquí inmediatamente. Y ahí les vemos cómo están cerca de él valorando cómo responde, si está consciente o no. Sí. Ahí lo que vemos es solo si responde. El primer hecho importante de lo que vamos a hablar hoy, ¿no? Reconocer un problema, ¿no? En este caso, se había caído, no responde a estímulos, ¿no? No sabemos si respira o no respira, tenemos dudas, avisar. Fijaros cómo aquí está avisando, ¿no? Es gritar, pedir ayuda. Socorro, ayuda, que alguien venga. Perfecto. ¿Qué es lo que están haciendo? Bueno, pues en este caso, alguien va, ¿no? Estamos hablando segundo 26, ¿no? 26 segundos desde que Eriksen ha caído y salen los fisios del equipo a realizar una valoración, ¿no? Sí, además fíjate que está en prono, está tumbado boca abajo. Sí. En estas circunstancias, valorarlo puede ser más difícil. Hay que colocarlo boca arriba para poder verlo bien, ¿no? Siempre puedes decir, no, y el cuello y tal. Sí, a ver, sí. No ha habido ningún encontronazo, no ha habido nada que te haga sospechar ningún tipo de lesión, realmente. Entonces, realmente para valorarlo bien habría que darle la vuelta, porque ahí solo vemos una persona tumbada boca abajo que no responde a estímulos. Y no sabemos qué es lo que ha ocurrido, ¿no? Y esa es la primera valoración. Efectivamente. En este caso, efectivamente, vemos que Eriksen está boca abajo, vemos que están, bueno, pues valorando un poco cuál es la situación, y fijaros, también este equipo llama a otro tipo de Madre asistencias, mía. ¿No? Asistencias más especializadas, y aquí, bueno, pues este equipo, ¿qué nos puedes decir un poco? ¿Qué es lo que llama la atención, no? Pues fijaos, este ya es un equipo médico, no es el fisioterapeuta de la propia selección, sino que esto ya parece que es incluso de la propia organización de la Eurocopa, ¿no? Por los logos que tienen. Sí. Y es un equipo médico donde, si os fijáis, en una de las mochilas, aparte de material médico de emergencias y llevar una camilla para traslados, llevan un desfibrilador. Y esto es esencial, ¿no? Ante una emergencia de este tipo, tener un desfibrilador, que ahora mismo son unos aparatos, los desfibriladores automáticos, son unos dispositivos muy portables, muy ligeros, bastante económicos además, y que tiene una importancia capital a la hora de resolver o potencialmente poder resolver una situación de parada cardíaca. Sin un desfibrilador, probablemente muchas de las paradas cardíacas que se producen no se puedan solucionar, ¿no? Y ahí vemos cómo ya lo están acercando entre su material, que por lo demás es un material, digamos, exiguo, ¿no? Son pocas cosas, pero las suficientes, esenciales. Y dentro de las cosas esenciales que tienen que entrar, una de ellas es esta. Bueno, madre mía, que parece esto en Barrio Sésamo, ¿eh? El nivel, vaya nivel. Observa bien qué pasó con Ericsson, o sea, falleció o salió adelante. Yo no estaba. No, creo que salió adelante. Pero creo que salió adelante, como el Kun Agüero. Bueno, pues lo que quería deciros es que el nuestro amigo Carballo, haciendo honor a la medicina del siglo XXI, se dedica a tratar y no se dedica a prevenir. Observa bien. Él sabe que se está cayendo la gente en los campos de fútbol, los ciclistas, los deportistas, pero a él lo que le interesa es tratar. No le preguntes qué está causando el problema, no le interesa. Él se lleva sus medallas invitando a un tío, un reanimador, un experto, tal, que dar cursos y dice, ah, lo que me dijiste era buenísimo, mira, Carballo, vas a salvar más vidas si te dedicas a decirle al mundo qué es lo que está causando eso. Y no diciéndole a la gente cómo tiene que resolver el problema cuando ya está puesto ahí. Tu labor es evitar que la gente caiga enferma. Y luego, cuando no puedes evitarlo, ayudarle a salvar la piel cuando cae enferma. Pero lo primero, que no caiga enferma. Y tú de esa parte no acudiste a las clases, ¿verdad? Estabas por ahí, no sé dónde estarías, con Iker, haciendo algún programa. Lo primero es que la gente no caiga enferma. Y para eso tienes que ayudarnos a denunciar lo que estamos diciendo aquí. Que eso que va metido ahí genera eso. Y por eso el año pasado y el anterior no se veían y se ven ahora. Pero no, tú te vas a llevar muchas medallas, una plaza en el pueblo, el nombre de un hospital en tu ciudad, por no haber hecho tu trabajo de médico, sino por haber colaborado con esto. Ya me sabía yo por dónde iba a salir el tema este de las arritmias y del deportista que cae en parada. Ya sabía por dónde iba a ir. Desde luego, en ningún momento se va a plantear que esto no ocurría antes. Él va a enseñarte cómo tienes que salvar a la gente la vida. Y el tío se queda tan ancho. Claro que sí. Porque no te vas a encontrar por la calle ni por ninguna parte gente como en la quinta columna que estamos al tanto de esto y que te pongan al corriente por si no te has enterado de lo que está pasando. Algún día te lo dirán. Lo mismo modo que te dicen, oh, es que tú no, lo que me enseñaste, doctor Carballo, en su momento me salvó y tal. Alguna vez te encontrarás a alguien que te dirá, doctor Carballo, usted es el que iba vendiendo esto, ¿verdad? Aquello que daba vueltas con pinchos y eso, ¿verdad? Pues sepa usted que ya sabemos todos qué es lo que está causando aquí. Lo sabemos gente de la calle que no tiene estudios. Y usted que tiene estudios y predica no lo sabe, es usted un poco un fracaso. Me parece que es usted un fracaso. De Ericsson, finalmente le implantaron un DAI, un desfibrilador que permite que Ericsson vuelva a jugar. En España ningún médico le daría como acto. ¿Vale? Hombre, pues le han metido eso porque ya va cargado, Elena. Le meten eso porque como no le quiten eso, como le dejen el desfibrilador ese que no se lo pongan, va al otro barrio a los dos días. El que te ha hecho una de estas ya te ha hecho un circuito. Claro. Te ha hecho un circuito que en cualquier momento descarga. Y te descarga haciendo el mismo daño que le has visto hacer ahí, ¿sabes? Que te tira al suelo. Le han puesto eso y le han retirado del fútbol directamente. Ahí lo tienes. O sea, arritmia potencialmente mortal, de fibrilación, ya de por vida va marcado con eso. De por vida. Y no sé ni cómo salvó la vida este chico, o porque estaban estos allá no muy lejos. Y mira que muchos, después de eso, incluso no salen, ¿eh? En el hospital hacen dos o tres y se quedan, o en el camino. Esto ha tenido la suerte que han podido meterle él a tiempo. Lo trató Fernández Lozano, que es el jefe de arritmias del hospital Puerta de Hierro en Madrid. Lo que no estará viendo el jefe de arritmias. Bueno, no te preocupes que no va a cantar tampoco nada. No va a decir nada. La mayoría de las muertes súbitas llegan por arritmias malignas y el desfibrilador es lo único que puede salvarle la vida. O sea, fue una arritmia, claro, claro está. Hombre, una arritmia mortal, potencialmente mortal. Eso es lo que le pasó a este chico. Como le pasa a todo el que palma. Ciclistas, todos nos hacen la misma cosa. Del presidente de la reanimación cardiopulmonar, el señor ese que aparecía ahí con gafas, y de César Carballo, no ha salido la palabra arritmia. Ni el por qué están cayendo los deportistas. Mira que el doctor Carballo podía dar una clase ahí diciendo por qué está cayendo la gente con arritmias en este año, ¿verdad? Un tema muy candente. Ciclista, deportista, famosos y tal. Pues no te preocupes, que el doctor Carballo se dedica a decirnos cómo hay que tratar una resucitación cardiopulmonar básica. Ese es su trabajo. En fin, pobre humanidad. ¿Le pagan para eso? Pues ya está. Bueno, José Luis, vamos a dejar el programa aquí hoy. Yo creo que ha sido interesante. Mañana analizaremos la no sé si es la bupivacaína, la mepivacaína, la tenemos también. Vale. Tenemos seis inyectables de óxido de grafeno, iba a decir. Claro, seguro que... de anestésicos dentales que se utilizan en odontología, y nos gustaría hacer un informe para compartirlo y que llegue donde tenga que llegar. Por lo menos que los dentistas también lo sepan, a ver si poco a poco va la gente cogiendo. Yo estoy impaciente porque sacan las primeras sesiones de microscopio en la calle, impaciente. Es un sueño que tengo, vamos, estoy deseando que la gente empiece a salir ya y a ver cómo reacciona todo el mundo ante eso. Muy bien, José Luis, pues gracias como siempre por la participación activa en la quinta columna, por seguir denunciando todo lo que sabemos, y seguiremos haciéndolo, no nos queda otra. Descansa y muy buenas noches, nos vemos mañana en todo caso, que son las 2:15 ya de la madrugada. Buenas noches y gracias. Y ustedes igualmente, gracias por seguir en la quinta columna, seguiremos denunciando, aunque les pese a alguno, toda la mierda que introducen en los inyectables, concretamente óxido de grafeno, cintas de grafeno, microhojas de grafeno, en este caso en inyectables de anestésicos dentales, como ustedes pidieron conocer realmente cuál es la composición, desde el punto de vista óptico al menos, de lo que hay ahí, y elaboraremos además, como he dicho, un informe para que tengan conocimiento y se pueda descargar y proliferar en las redes, porque es de lo que se trata, que la gente tenga conocimiento de lo que está ocurriendo. Muy buenas noches a todos y que descansen. Les dejo ahora con el himno principal de la quinta columna. Eleven la vibración. Sabía, no lo sabía. Era mentira. Mentí al mundo. No fui el único que guardó el secreto. Fuimos nosotros. Solo seguíamos órdenes. Cuando la verdad ofende a nosotros, mentimos y mentimos hasta que olvidamos que la verdad sigue ahí. Y aún así, sigue ahí. Cada mentira que decimos supone una deuda a la verdad. Tarde o temprano esa deuda se paga. Miren a su alrededor. En nuestra nación, algunos hombres pueden ser discriminados por su raza o credo. Pero para ustedes y para mí, eso ya no existe. Vigilarán la espalda del hombre que tienen a su lado, mientras él vigila la suya. Y a nadie le importará de qué color es, o con qué nombre se dirige a Dios. Quiero que entiendan la situación. Entraremos en combate contra un enemigo difícil y combativo. No puedo prometerles que les traeré a todos de vuelta vivos. Pero sí puedo jurar ante ustedes y ante Dios Todopoderoso, que cuando la batalla se inicie, seré el primero en poner pie en tierra y seré el último en abandonarla. Y no me dejaré a nadie atrás. Muertos o vivos, todos volveremos juntos a casa. La humanidad